Muy buenas tardes, amigos de La Covacha. Llegamos a un viernes más de Ñoño Noticias y pareciera que no, pero en estos tres últimos días sí se han dado bastantes notas. Así que, pues, no creo, eso sí, les advierto que creo que hoy vamos a estar más decentes. No creo que digamos tantas guarradas como los otros viernes, lo que me parece muy bien, pero pues no sé, veremos. Empezamos. Los saludo de nueva cuenta. Mi nombre es Elizabeth Ugalde. Muchas gracias a Tumbamos la Desinformación, Luchamex, que ya está saludándonos en YouTube. Hola, Luchamex, ¿cómo estás? Dice, solo paso a saludarlos y será día de guarradas. No sé, yo creo que esta vez no, porque nos faltan los guarros mayores, pero tenemos una muy buena mesa también que nos va a acompañar hoy. Entonces veremos qué tal sale esto. Y bueno, desde el otro lado del charco le doy la bienvenida a la señorita de Melón, que el día un poco así en plan de guarradas no tengo porque aquí hace un frío del carajo, pero del carajo hay una borrasca que se llama Arwen, que me hizo gracia porque el Señor de los Anillos, y está dejando temperaturas bajo cero y posible nieve. Así que no tengo el cuerpo muy, muy caliente ahora mismo como para... No, pues sí, ya te aventaste todas las borradas que se podían aventar. Muy bien, tomaste bien esa estafeta. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos por acá y le doy la grata bienvenida. Ah, no, me presento yo, chale. Sí, claro. Qué nivel, ¿eh? Bernardo Soto, de Gamorrea and Size y el negativo. Muy bien, Bernardo, ya tendrás que acostumbrarte, siempre me haces lo mismo, pero en fin. Tenemos aquí a Bernardo que está un poco desenganchado, pero ahorita lo hacemos que se enganche. Quiere que le des protagonismo, hombre, el pobre. Exactamente. Claro. Muy bien, y esperamos que más adelante se integre a la charla Jorge González. Ojalá que las actividades laborales lo permitan, pero pues si no, un saludo a Jorge desde donde quiera que esté. Esperemos que nos esté escuchando y también a todos los que nos acompañan y en vivo o en la retransmisión. Muchas, muchas gracias por vernos. Pues chicos, empezamos con noticias poco agradables. Que hoy nos enteramos que Stephen Sondheim, uno de los compositores más prolíficos, más longevos y más importantes del teatro musical, falleció el día de hoy. Él ya tenía 91 años, así que pues... Sí, no es tan sorpresiva su partida, sin embargo, pues sí deja un hueco importante dentro del mundo del teatro musical. Y bueno, él participó en algunos productos ñoños, por así decirlo. Lo recordamos por Company, A Little Night Music o Sweeney Todd, que es de la versión de 1979, también la de Into the Woods, que es de 1988, o sea, sus trabajos sí son un poco... Son las versiones originales, las obras de Broadway, que después fueron adaptadas al cine, Suited por protagonizada por Johnny Depp, y Into the Woods por Disney, que por cierto le fue medio mal, pero... Es como el atractivo de los musicales es que son atemporales. Mira, sí, justamente. Que vamos... lo vi y me pareció un ñordo, una mierda. Pero bueno, y la de Sunitud tampoco me gustó nada, porque cantan tres canciones, la repiten todo el rato, y lo único que se ve es el pecho de las mujeres con el corsé arriba y abajo. Es que ya está. Y dije, no, he pagado cine para ver esto. No. Ok. Estoy de acuerdo con Into the Woods, es bastante malita la adaptación, pero sí, esto sí me gusta, y de hecho me gusta que sea la misma canción siempre. No, es que musical, dame variedad, dame más canciones, no la misma todo el rato, es que no podía con eso. Musical victoriano, súper oscuro, no iba a haber no iba a haber muchas cosas, o sea... Musical con poca variedad. Pues yo respeto la opinión de Ant, pero digo que debemos de irnos tranquilos, porque si no acá en México diríamos que te va a ir a jalar las patas por opinar opinar mal de su de sus producciones cuando está calientito todavía. No, y ya, no, perdón, no, antes de que me... Yo lo respeto, me estoy quejando con las nuevas, las de hoy en día. Ok, las ok. Es genial, hombre, el aplaudo, donde esté, señor. Pero lo nuevo, una mierda. Tal cual. Muy bien. Saludamos a Fanfilm, o cuya identidad secreta es Jorge González. Ups, lo acabo de descubrir. que en unos momentos ya se integra con nosotros, ya dio señales de vida, así que por acá andará el buen Jorge. Pero, pues nada, que si me siguen en Twitter ya vieron que yo estaba alucinadísima con el desfile Macy's, que la realidad es que... no pareció que estuviera tan alucinada porque no tuiteé demasiado, pero ya saben, trabajo, ya saben, es esto. Vida. Sí, sí, se me atravesó una vida. Entonces, no, pues ni modo. No es que estivo en el resto del mundo. También saludamos a Alejandro García, saludos banda, a la banda. Hola Alex. Pues sí, como les digo, justamente... el desfile Macy's fue ayer por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y básicamente lo que a mí me interesa del desfile Macy's son los globos alegóricos, que ayer la superestrella podría decirse que fue el globo de Baby Yoda Funko, que estaba bien bonito. Tan bonito la pelotita. Aunque pues ya saben que hay otros más, este de Dragon Ball Super Saiyajin, creo es, perdón. Me van a aventar jitomatazos y resulta que no es Super Saiyajin, pero no lo sé. Fue el hit cuando lo incluyeron, o sea, él tuvo su momento. Ah, yo vi a un Jorge. El momento adecuado para entrar es la transformación Blue de Super. Ok, pero muchas gracias, Jorge. Justamente, yo veía a Jorge atrás de cámaras que estaba así de... Déjame entrar, yo sé que no es ese que estás diciendo. Pero sí, gracias Jorge, gracias por integrarte y por corregirme de mi error. También tenemos acá a Bob Esponja, que pues, tiene su sector de fans, y pues ya saben que yo amo a Snoopy, y si es Snoopy astronauta, pues mucho más, así que pues tenía que pasarlo porque, pues ya saben, a veces tengo un poco de tiranía en este programa, solo a veces. Pero a veces tenemos un poco de corazón. Nos dice Alejandro García, también Super Saiyajin Blue. Muchas gracias por las correcciones. Nos dice Alejandro García, seguir las notas para todos, ya sean colachos o coleris. Sí. Y luego Jorge en chat nos decía que era muy adorable, pero no sé, me imagino que te referías al Baby Yoda, ¿no? Así es, ese Grogu es lo que el mundo necesita en su Día de Gracias, y tal vez en otros días también. Sí, hubo fotos muy buenas que compartió la gente, sí estaba muy lindo, pero bueno. Y Pikachu sí. Festivo y Eevee Festivo también eran muy cookies, ¿eh? Sí, había sí, sí. Con su bufandita y gorrito, eran muy bellos también. Déjate, lo busco, pero sí, es que sí había muchísimos muy bonitos. Sí, había, bueno, es que hay un montón. Y las cosas no aparecen cuando uno las necesita, pero bueno, es esto. Y lo más cercano que tenemos acá en México es el Bolo Fest, que parece que este año no se va a llevar a cabo. Creo que es parecido a eso, el Bolo Fest. Sí, pues por supuesto que en una versión muy, muy diferente, porque el Bolo Fest no tiene globos alegóricos, sino carros. No, sí. Entonces, ¿y cuándo tiene globos? Sí, tiene globos. ¿Ya tiene globos? Sí. Tiene años que yo no voy a un Bolo Fest. ¿Y cuándo lo hacéis eso? De hecho, justo por estas fechas, pero todavía por la pandemia, la tienda que lo organiza, o sea, que es Bolo, es su mascota, no ha anunciado nada. Yo creo que ya no se hizo, porque ya estamos sobre la fecha. En años anteriores, esta semana es cuando regularmente coincide como para dar el banderazo de las fiestas, ¿no? De que están el encendido de los árboles. Pero es una copia del de Macy's Región 4. Ese es Bolo. El que tiene Jorge es Bolo. Pero va de Robin. Ajá. Ay, sí, ese bueno, vale, Robin vale. Está hermoso. Yo lo quiero, te lo voy a robar porque... Aquí en España lo más parecido a eso es la cabalgata de Reyes. Oh. El día de Reyes, el día 5, pues, cabalgatas de colegios, de institutos, de asociaciones de vecinos, van por las, por ejemplo, en Alcorcón hay un montón, yo sí, bueno, como por los barrios, por así decirlo. Entonces está tu cabalgata de asociación y luego está la cabalgata de los Reyes Magos, la de Melchor, Gaspar y Baltasar, y lanzan caramelos a los niños. Y se supone que después de eso te tomas el chocolate con churros y ya por la noche vienen los Reyes Magos y te traen los regalos. Y la gente se disfraza, hay música, como pasacalles, pero no hay globitos. Es todo como carrozas en plan, tipo como el carnaval, de carrozas así en plan como adornadas de unas temáticas, pues lo mismo. Ok. Una pregunta respecto al Día de Reyes. ¿Los Reyes llegan en la noche del 6 o en la noche del 5? Las Reyes llegan la noche del 5 al 6. Ah, ok, ok. Entonces sí es igual que aquí, sí. Ok. Bueno, aquí es igual que allá, perdón. Bueno, sí, depende de tu tradición familiar, o abren los regalos de Reyes la noche del 5 o la mañana del 6. Mm. Depende en tu casa cuando pasen. No, nosotros acá fuerza la mañana del 6. Sí. Mm-hmm. Pues lo que sí hay acá en Ciudad de México y que ya tuvo Guadalajara y tendrá Monterrey es la exhibición interactiva de El Mundo Según Mafalda, que es, por lo que hemos leído en redes, está muy bonita. Bernardo Arteaga ya fue nuestro reportero covacho en Guadalajara y subió unas imágenes de cómo es la exposición, por lo que se ve hay como muchos paneles de viñetas y hay... como photo opportunities con el carrito de Mafalda y demás, y se pueden ver muchas cosas interesantes por allá. Si son fans de Kino y de su obra, en concreto Mafalda, pueden ir a partir de este 26 de noviembre, o sea hoy, a Paseo Interlomas. Seguramente va a haber mucha gente, entonces tomen sus precauciones, vayan, chequen el... No creo que haya tanta gente porque el boleto es de 290 pesos para adultos. Bueno, pero déjame te digo que la exposición de Van Gogh duró muchísimo tiempo acá en México y uno no pensaría que, bueno, en Ciudad de México, y uno no pensaría que una exposición de un pintor fuera popular y durara tantos meses, y además estaba en 350, creo, el boleto, 300, algo así. Pero en Reforma. Y sí se llenó. Entonces, no seas Contreras, Bernardo Soto, al menos no ahora. O sea, la exposición de Van Gogh estaba en Reforma, la avenida transitada de la Ciudad de México. Esta exposición de Mafalda, que se ve muy bonita, que se ve muy linda, está en Interlomas y sí está retirado y se vuelve muy inaccesible si vas si no vas en automóvil. O sea, sí hay transporte público, pero es más complicado de llegar. O sea, eso sí. Supongo que el fin de semana estará muy más concurrido, pero entre semana Interlomas es un centro comercial godín, o sea, de van a ir a comer, la exposición no se ve pequeña, no es como para que entres así, ay, en 10 minutos la recorro, ¿no? O sea, sí tendrá su tiempo. Sí, dime. Niños, hay descuento para niños y para personas de la tercera edad. Que es bastante, es como de 100 pesos, Spider Mames, bueno, Alejandro García nos pregunta si está, va a estar en Monterrey, y sí, para Monterrey está prevista, para marzo está prevista en Monterrey, para Querétaro en abril y mayo, y en febrero va a estar en Puebla. Entonces, pues sí, va a estar itinerante por varios estados de la República, más o menos repartidos, para que si les quedan un poco cerca se puedan mover por allá, ojalá puedan verla, que dicen que es muy recomendable. Como dice Bernardo, la zona de Interlomas acá en Ciudad de México nos queda bastante inaccesible a algunos, pero bueno, si son muy fans seguro pueden hacer el esfuerzo, porque más vale ir a Interlomas que ir a Guadalajara, a Monterrey, ¿no? Pero bueno, pues sí. Seguimos con nuestra siguiente nota, que era la de los pósters. No, era Spider-Man, ¿no? Pero bueno, da igual. Vamos por los... Venga, los... venga, los pósters, si queréis. Pues, tenemos nuevos pósters de la peli de Matrix, de Neo, Trinity, Morpheus y el personaje de Jonathan Groff, que no sé quién coño es en la película. Porque no sé quién es. Creo que va a ser uno de los primeros personajes, sí, ¿no? Claro, he mirado en IMDb, habréis salido el nombre del personaje y no lo ponen. Entonces no sé quién va a ser. Sí. Pero da igual, los pósteres están tan guapos. Y yo me estoy tardando muchísimo en poner los pósteres. Lo bonito de los pósteres es que abajo dicen Christmas, y entonces hay quien dice que es otra predicción de los Simpsons, porque en un capítulo de los Simpsons hay un póster que dice A Matrix Christmas. Uh-huh. Pero no pone Christmas, ¿no? Pues yo había visto uno que sí tenía Christmas, pero... De hecho, en algunos, están como las dos versiones. Ah, yo no he visto los de Christmas, solamente he visto el traje todo bellísimo de Morfeo de naranja, que es, madre mía, fantasía ese traje. Es amarillo, ¿no? Es naranja, ¿no? Bueno, yo lo veo naranja. Bueno, no importa. No lo sé, es muy guay. Es un color chillón. Es muy guay, le queda muy bien el traje. No, no es un color chillón, es un color cálido. Y bueno, eso es lo de los pósters. ¿Qué? ¿Y el de la mexicana no lo vas a pasar? Es que no lo encuentro, ¿verdad? No me apreciando. ¿Sí? ¿El de Erendre Ibarra? Pero, a ver, ya que estás aquí diciéndonos de la mexicana, ¿qué con la mexicana? Bueno, y nos dice Alejandro García, es color mostaza. Perfecto, señor, es color mostaza. Tienes toda la razón. Te digo, nada más es el póster de Erendre Ibarra, que también está y tendría que gustarte más porque es en elegante color púrpura. Es una mexicana en Matrix. Ella lo compartió, de hecho, en sus redes sociales, más en Instagram. Estuvo como documentando la filmación, ha estado subiendo fotos con los actores, con lo que ha estado haciendo. Es bastante bonito el póster. O sea, es ay, quiero verlo, yo ya no lo he visto. Erendira Ibarra, ¿es ella? Sí. Yo no pensé que era Trinity. Ella, esa es la de Saint-Saint. Ella, ¿no? ¿No? Sí, sí sale en Sense8. Sí. Daniela, que me flipaba el personaje de ella, sí. En Sense8. Sí, ¡ala! Justo. ¡Hala! ¡Hala, qué guay! ¡Hala, quiero sí, verlo! Sí. En México, actriz de telenovelas. Hija de Pigmenio Ibarra. Algún defecto tenía que tener. Que Epigmenio Ibarra, para Andy, los que no lo conocen, era un productor de telenovelas o productos de televisión, que fundó su productora Argos y de repente pues ya se volvió un poco como activista y dejó de lado su trabajo artístico. Pero independientemente de eso, pues su hija parece que tiene un papel importante en esta producción y parece que forma parte del equipo del nuevo Neo. Esperemos sí. Que le vaya mejor que al pobre de Tank. Es interesante porque leía en la semana que esta Matrix no es secuela ni es precuela, entonces ¿qué es? Sí, es como una de las dudas que hay en torno a esta nueva producción. Es un movimiento desesperado por así seguir lucrando con la nostalgia. Pues no lo sé, que lucren con la mía porque sí la quiero ver y yo voy también a ser muy feliz. Pero el primer día de lanzamiento, o sea, pero a tope. Nos pregunta Pistachón, como cada vez que anda por acá Pistachón, y Vale, pues Vale se está preparando para los cómics de la semana, Pistachón, entonces si quieres verlo, lo puedes ver más al rato, alrededor de las 9:30 de la noche, por estos mismos canales, y seguramente, bueno, no seguramente, ahí estará junto con Bernardo Arteaga, Francisco Espinosa, y veremos si se integran Axel Alonso o alguien más. Pero sí, Ann tenía razón y seguía Spider-Man. La nota que los trae vueltos locos a todos, que es el próximo lunes se ponen a la venta los boletos, la preventa de boletos para Spider-Man y para la nueva cinta. La gran duda era de que si íbamos a tener funciones de medianoche o no. El rumor dice que no, varios usuarios le preguntaron a Cinépolis y a Cinemex en redes sociales. Cinépolis no dio ninguna información, pero Cinemex respondió varias veces que por el momento no tienen contempladas las funciones de medianoche. Entonces ese va a ser un problema, porque mucha gente estaba como confiando, porque además estrena a mitad de semana. O sea, a mitad de semana mucha gente va a la función de medianoche y ya hace tu día laboral. Si no hay función de medianoche, ese día va a bajar la productividad, porque estoy seguro que varios se la van a volar para ir a verla y evitar los posibles spoilers. Sí, pues esto de las funciones de medianoche es como una tradición que nos gusta a los ñoños. O sea, de repente sí, hasta nos juntábamos para ir todos y demás, pero por pandemia creo que es una buena medida. O sea, por supuesto que si la gente se quiere juntar para ir a ver una película, se puede juntar a la hora que sea, pero nos dice Cheche Palomo el Spider-Man Monday. Sí, sí, justamente, o sea, pueden hacer su Spider-Man Monday y Morning y lo que quieran. Bueno, y es un decir lo del Monday, en algunos países de Latinoamérica están adelantando la venta de boletos al domingo en la noche, a las 10 de la noche. No se sabe si aquí Cinépolis y Cinemex vayan a hacer lo mismo o vaya a ser a la medianoche. Seguramente a la medianoche se va a caer el sistema, ¿eh? Así que esa es nota que les adelanto. O sea, no va a jalar, va a ser un problema. Cuando entren se van a acabar las salas. Lo que regularmente pasa en las funciones de medianoche es que se van abriendo paulatinamente, no se abren todas al mismo tiempo. Entonces, el domingo se va a poner, bueno, de domingo a lunes se va a poner bueno. Pues sí se va a poner bueno, y la verdad es que muchos estamos como con nervios de qué va a pasar con esta película respecto justo a la afluencia, porque es como la película más esperada desde que empezó todo este rollo de la pandemia, ¿no? Entonces, acá en México, pues sí, estamos en semáforo verde en la mayoría de los estados. Se supone que seguimos con las medidas preventivas, pero pues de repente no se siguen como deberían. Por supuesto, los cines sí están poniendo todo su empeño en eso y es bueno ir a verlos, pero que sí hay que tratar de no ir masivamente La función horas de medianoche es complicada porque empiezan todas las funciones a medianoche. Ese es el principal problema. No pueden ser escalonadas. Entonces, si tienes un lobby a todo lo que da. Bernardo Arteaga, lo saludamos, nos dice: buenas tardes, ¿cuáles son los tips para conseguir entradas entonces? Regístrate a Cinépolis primero, o sea, es creo que más sencillo. Si estás registrado, te brincas un paso, y la otra, pues que estés ahí, ármate de paciencia, si no quieres ir a un cine concurrido, como los que son aquí en la Ciudad de México, los que están en Universidad, en Reforma, en Perisur, aléjate tantito de esas zonas y seguramente encontrarás boletos. En todas las ciudades seguramente hay cines más concurridos y unos más alejados de, digamos que de los centros comerciales. Bernardo Ortega está en Guadalajara, Bernardo. Seguramente tiene algunos cines que no sean los más concurridos. El problema que tienen los cines no concurridos es que no suelen tener funciones en inglés. Lo digo como alguien que vive medio en la periferia. ¿Por qué? No puedes tenerlo todo. O sea, o quieres el spoiler. Claro que puede. En doblada al español, como quieras. Claro que puede y lo necesita. Vale, pregunta. ¿Los aforos en los cines en México están al 100% o están a qué nivel? Al 100. ¿Al 100? ¿Sí? Ya. Sí, ya dijimos basta. Oye, pero si están al 100, ¿no siguen dejando lugares? A mí en Last Night in Soho el lunes todavía había lugares que estaban bloqueados. Sí, yo también digo que sigue habiendo lugares bloqueados. Sí, según yo ya no, ya está, o sea, ya la capacidad es así de, pues si se venden los boletos. Pues en teoría yo digo que sí, pero pero veremos, justo va a ser un parteaguas esta función para ver cómo se maneja esto. No, Pistachón, va a haber cines que van a quemarlos. Claro que no. Pistachón pregunta. A donde yo vaya, si no está Andrew, sí, claro. No, Jorge, no, no promuevas la violencia, Jorge. No, así va a pasar, o sea, cuando digan, momento, entonces, el Duende Verde de James Franco y el Doctor Strange eran los que iban a apoyar a Spider-Man, no, va a haber gente que así se va a inmolar en las salas. Soy yo, así, déjame. Soy yo. Sí, o sea, ay, cuando llegue un abogado genérico, Jorge se va a... Ay, Dios, no, o sea, ¿cómo no? ¿No es Matt Murdock? No, Jorge, no va a ser... Ya, no. Déjanos vivir con la ilusión, por favor. Nos dice Pistachón rápidamente, en Monterrey siguen bloqueando asientos, Cinépolis. Cheche Palomo nos dice, en teoría se supone que debe estar una afluencia del 70%. Luego Alejandro García, no están al 100, Cinépolis deja lugar espaciado. Yo también sigo sosteniendo que no están al 100. Yo creo que lo que pasa, Bernardo Soto, es que en las funciones de prensa es así, son al 100, y por eso es que estás confundido, pero habrá que confirmarlo. Pistachón dice, vale, no está en la mesa, señorita Melón, no sé a qué se refiere. Alejandro García dice, yo quiero todo, y por supuesto yo también quiero todo siempre. Y una pregunta para la señorita Melón de Pistachón. ¿En España habrá función de medianoche allá, Irán? Pues todavía no lo sé, porque no están puestas las entradas a la venta. Entonces no tenemos ni idea. Si hay, sería la primera sesión de medianoche después de la pandemia, igual que imagino que con vosotros. Sí. Y aquí en España sí está, llevamos ya como un mes o dos meses con aforo al 100% en los cines. Ok. Tienes que llevar la mascarilla durante toda la película, sí. Pero 100%, ya han dejado de bloquear. Es que ya los aforos aquí en España es prácticamente al 100% en todo. Han quitado las mascarillas en la calle también. Solo tienes que llevar la mascarilla en sitios cerrados. Sí, claro. Y bueno, es cosa de Bernardo esto de los disturbios, porque nos dice Bernardo Arteaga en el chat. Ya dijimos que si no hay un trío homosexual entre Andrew, Toby y Tom, habrá disturbios. Y luego nos pregunta, disculpen, no sé si ya lo dijeron, ¿tendremos función de medianoche acá en México o aún no lo sabemos? Justamente es por lo que empezamos esta nota, Bernardo. Cinemex especula que no. No, Cinemex dijo que no, o sea, respondió en Twitter que no tienen contemplado hacerlo. Cinépolis no ha dicho nada. Supongo que también será cuestión de la noche del domingo, la madrugada del lunes, si se abren o no esos aforos. Sí, justo por eso lo mantenemos en el terreno de la especulación, porque no había un comunicado oficial de parte de las dos empresas más importantes de cine acá en México, pero como bien menciona Bernardo, Bernardo Soto, en redes sociales, tanto Cinépolis como Cinemex, los dos ya han contestado, ayuda Cinépolis y Cinemex directamente a la cuenta institucional, que no tienen contempladas las funciones de medianoche por el momento, y ese por el momento todavía fue hace un rato, así que, como bien menciona Bernardo Soto, pues tendría que ser ya que las anuncien, y no creemos que eso pase, pero pues todo puede suceder, ¿no? Lo que preguntaba del consejo, ármese paciencia, ¿eh? O sea, va a ser medio complicado, habrá quien saque sus boletos luego, y habrá quien esté ahí batallando a lo mejor una hora, o sea, todo mundo quiere ver esa película. Y sí me imagino a Bernardo Arteaga como los personajes de The Big Bang Theory cuando querían conseguir boletos para Comic-Con, ahí, refresh. Y la otra, si no quiere ir a... A cines normales está la opción de los autocinemas, que también al menos en la Ciudad de México han pululado los autocinemas. No sé si en Guadalajara haya, Bernardo, pero probablemente sí haya al menos uno. Autocinema Coyote tienen algunas en algunos de los estados, no sé si haya otros, o sea, no conozco toda la República en pandemia. Pero al menos en la Ciudad de México hay varias opciones de autocinema. Podrían también checar esa. Bueno, pues así las cosas con Spider-Man No Way Home, que sigue generando expectativa, que ya vimos, teníamos en pantalla hace rato parte del póster más nuevo que presentaron, donde la novedad es que se ve mejor el Duende Verde y Zendaya está como la... Zendaya es la sexta siniestra. Justo, la sexta siniestra. Entonces, pues veremos que... Yo sé que no tiene, o sea, hay una proporción enorme de diferencia en esto que voy a decir, pero es como el póster de Armageddon de Flash, en donde está Iris, ahí a media plana y dices, ¿qué fregados hace Iris aquí? Pues lo mismo acá Zendaya. ¿Qué fregados hace Zendaya? Pues no sé. Ya lo veremos. Zendaya puede estar donde quiera estar. Ok, no me regañes. Zendaya donde quiera ella. Pero donde debe estar es en Dune, parte 2. Puede estar en todos los lados. Zendaya la queremos ver en todos lados, igual que en Euphoria, también la queremos ver. Que creo que no ha anunciado Euphoria una nueva temporada, ¿no? Segunda, está anunciada ya. Ya. Ok. Luego les paso viendo el dato cuando me entere. Pero bueno, ah, vamos al siguiente. ¿Cómo? Bernardo Arteaga tiene su método. Es varias personas comprando al mismo tiempo. No sé si allá haya autos, si aquí haya autocinemas, porque lo que no tengo es auto. No. Team Melón, Pistachón dice que es Team Melón. Muy bien. Es un buen team. Ah, por Zendaya, claro, sí. Ya está Dune parte 1 en HBO Max. ¡Wow! ¡Qué rápido! Ah, sí. ¡Qué guay! Pues sí, ya. De hecho, era la apuesta de Warner, o sea, que quería ver que también funcionaba en HBO Max. Casi tira la cuestión de, no me interesa la taquilla, me interesa cómo funciona en HBO Max. Pues sí, gracias a Bernardo Arteaga por informarnos esto, que ya está en HBO Max. Creo que al fin la podré ver. Sí, yo sé, soy mala ñoña, perdón. En Pistacho nos dice, Kirsten Dunst aparece del mismo tamaño que Spider-Man en el póster de Raimi, nadie se queja. Sí. No, pero yo no me estoy quejando, yo nada más lo estoy diciendo porque sí, a mí me encanta que Zendaya esté. Sí, yo sí me estoy quejando porque me caí. Muy bien, Jorge, no esperaba menos. Nos dice Alejandro García, Zendaya debe estar en el Shake It Up y nada más. Madre, seriaza, seriaza el Shake It Up. Y nos dice Bernardo Arteaga, Zendaya es una gran actriz, pero he notado que justo a los europeos se les hace muy atractiva. A mí me parece una mujer muy linda, pero nada extraordinaria, muy buena actriz. A mí también me parece buena actriz, me parece linda, aunque bueno, yo no puedo tener mucha opinión al respecto, pero sí me parece linda. Y aparte como que tiene una belleza, lo que ya le llaman exótica, ¿no? O sea, diferente. Está chido para mí que no se parece a todas las que están en Hollywood, o sea, tiene su belleza particular, pero bueno, ustedes tendrán su mejor opinión. Vámonos con los anuncios de Panini, que Panini Comics México, bueno, Latinoamérica creo también. No, México. Gracias, Bernardo. Panini Comics México dio tres anuncios muy importantes para nosotros los comiqueros, que van para la tercera reimpresión de Black Sad, que pues es un cómic que es 100% recomendado por los que amamos los cómics y hemos tenido la oportunidad de leerlo. Es una cuestión noir, de misterio, bastante bien llevada. Entonces, actualmente está publicando unas nuevas historias, y ayer Panini estaban diciendo que aparte de esta reimpresión sí tienen planes para traer las nuevas historias a México. Entonces, creo que justo ahorita que va a haber promociones, seguramente por el Black Friday o algo así, es una buena oportunidad para hacerse de este cómic y de los que vengan. Ahí vayan a checar a las redes de Panini. Que otro de los anuncios importantes es que el miércoles, me parece, estaba hablando Vale en New Noticias, creo Jorge estaba ahí, de Nocterra, que es otro de los títulos importantes que Panini piensa traer. Está a cargo de Scott Snyder y de Tommy Daniel. Y creo que el primer arco tiene 6 números, ¿no, Jorge? Sí, me parece que son 6 números. Entiendo que sí. Y a partir... mis memorias son un poco borrosas, pero sí me entiendo que eso fue lo que mencionaron. Y además de que ha tenido mucho éxito como novela gráfica, porque es básicamente eso, van a tener una serie en Netflix, una adaptación en Netflix, que todavía no sabemos muy bien a cargo de quién va a estar, pero pues va a ser un título que va a dar mucho de qué hablar en estos meses, así que creo que también es una gran noticia que Panini lo traiga Así que pues aprovechen en cuanto vean Nocterra. Y al igual que Reckless, que sí les debo el título, tengo muy poco conocimiento al respecto, solamente sé que es el primer la primera novela gráfica que hizo el dueto de Ed Brubaker y Sean Phillips. Así que bueno, con esos nombres tenemos garantía. Y pues nada, que aprovechen, o sea, Panini está trayendo calidad a México y para que sigan trayendo estos títulos, pues necesitamos comprarlos, ¿no? Necesitamos comprarlos, no en la tercera reimpresión, sino desde la primera para que vean el interés y sigan trayendo más cosas. De hecho, por eso hay una tercera reimpresión, porque se ha agotado. Es creo que el cómic más exitoso de Panini. Sí, pero justo, o sea, esto es en la cuestión de Black Sad, pero con Nocterra y Reckless, pues si se esperan a ver si lo reimprimen, y no, pues no va a pasar. Entonces, desde que los vean ahí en su anunciados, pues aprovechen. Nos dice Pistachón que si Panini nos paga algo. No, Pistachón, ojalá. Me encantaría que me pagara algo mínimo, unos cómics de Star Wars. Pero no nos paga nada. O ese de la sniper rusa. ¿Usa de qué, perdón? O ese de la sniper. Ah, sí, también. Ese sería un gran pago. Pero bueno, dejemos a Panini porque si no Pistachón y otros pensarán que nos pagan y pues no. Y vámonos con la NASA, que yo espero que me pague aún más. Espérate, antes de ir con la novela gráfica de la NASA, ahorita tienen descuento en los cómics de Mark Millar Panini. No es comercial de Panini, es comercial de Netflix, porque todo el Millar World está llegando a Netflix. Entonces, a ustedes no le pagan ese, pero a mí sí me hablan los otros, entonces sí tenía que recordar eso. Sí tenía que recordar eso. Los cómics del Millar World tienen 25% de descuento. Creo que es hasta finales de noviembre. Y ahorita acaba de estrenar en Netflix el anime de Super Crux, que es una especie de Ocean's Eleven, pero con supervillanos. Entonces, ahí dele una vuelta. Están padres los cómics de Millar porque son como muy autoconclusivos. Es un tomo y listo, gracias. A ver quién lo pesca para hacer serie, película, que en este caso es Netflix. Nos dice Axel Alonso García que hasta hoy, apenas hoy, se estrena Super Crux de Millar en Netflix. Ajá, ya está. Muchas gracias por el dato, Axel. Y gracias, Bernardo, también por recordarlo. Y pues sí, vámonos con la NASA, Bernardo. Tiemblan editoriales como Marvel y DC, anuncia super novela gráfica, y además gratuita, digital. Se llama La Primera Mujer, la promesa de la NASA para la humanidad, que es la historia de Cali Rodríguez, que supera varios, ¿cómo se dice? Desafíos para convertirse en la primera mujer en explorar la Luna. La pueden descargar en la página de la NASA. Nada más, es como interesante ver que la NASA, un organismo de la institución, dice, ¿cómo me puedo acercar a más gente? ¿Cómo puedo explicarle lo que hacemos? ¿Cómo puedo difundir la ciencia? Haz un cómic, haz una novela gráfica, no tiene costo, es digital, la puedes descargar. Entonces, está en la página de la NASA, no hay pierde. Sí, que la verdad yo les recomiendo mucho este cómic, y ya saben que yo fan de la NASA, el espacio y demás, y sí, ya lo vi, según yo ya les había compartido, y no les compartí nada, perdón, ya lo vi, está bonito, las imágenes están bonitas, el diseño de personajes también, pero como bien menciona Bernardo, el personaje principal, la protagonista es Cali, es una niña que es afrodescendiente, pero también tiene como que raíces latinas, entonces tiene ahí una combinación de razas bastante curiosa. Ella dice que de niña quería ser futbolista y pasan como, pues así es. Sus como era una buenaza siendo futbolista que quería ser profesional, pero por azares del destino entró a un campamento de científico, campamento de verano, y ahí le gustó toda esta cuestión del espacio, de la idea de ser astronauta. ella tenía como la idea de hacer un robotcito porque su papá es mecánico, entonces ella hizo así como que sus pininos con un robot en casa con chatarra. Al final, gracias al robotcito es que ella puede entrar a la NASA y no les voy a contar más porque spoiler. Pero el principio del cómic es sí algo lento porque pues te cuentan la historia de esta niña que igual no conoces y tal vez no empatices con ella. Sin embargo, vemos acá en la esquina superior derecha que tienen algunas páginas un código QR que en ese código se puede ver más información de lo que están hablando en cada página. Por ejemplo, en este caso están hablando de un cráter lunar y si tú te vas al código QR puedes ver qué son los cráteres lunares, cuál es la composición de la luna y demás. También hay algunos como donde están hablando de los rovers y te dicen pues cuáles son el tipo de tecnología que utilizan los rovers y demás. Y luego nos dicen... que no les quiero hacer spoiler, entonces no les pongo la última página, pero pues también recuerdan a las astronautas reales, a las mujeres que tuvieron incidencia en la cuestión aeroespacial, nos dicen qué es lo que, cuáles son los logros, cuál fue la primera mujer en el espacio, cuál fue la primera mujer estadounidense, la primera encargada de una misión y cosas así. Entonces, como bien dice Bernardo, sí es como un esfuerzo muy importante de la NASA por llegar a todo tipo de público y es importante que el cómic, en este caso la novela gráfica, es un medio que han utilizado no solamente la NASA, sino muchos otros medios, instituciones que aparentemente son muy serias y demás para llevar su producto a las grandes masas. Lo mismo pasa con el Museo del Louvre, que cada cierto tiempo imprime un cómic para darle proyección a sus exposiciones importantes y demás. Entonces, pues sí, les recomiendo mucho este cómic, vayan a descargarlo, como dice Bernardo, es gratuito. Otro plus que tiene es que está tanto en inglés como en español, pueden bajar la versión que quieran, así que pues, chéquenlo. Nos dice Bernardo Arteaga, sí, lo de Supercrux es un anime del estudio Bones, el mismo de My Hero Academy. Y luego nos dice que aquí está la protagonista, es una sandallita, jaja. Pues sí, podría ser, no sé si Zendaya tiene orígenes latinos, pero sí, se puede parecer un poco a ella. Pistachón nos dice, y Bizcochan está preparándose también para el programa de mañana, que ella va a ser la encargada de cuestionar a los rucazos en su programa de aniversario, así que si lo quieres ver, Pistachón, la puedes ver mañana. Bizcochan se fue al cine hoy a ver el Campus de Rocky, la han reestrenado en España. Ok, entonces... ¿Rocky la de Stallone o la de...? La de Stallone. Ok. Entonces, pues sí, saludos a Bizcochan si es que nos ve, pero lo dudo. Creo que no. Y bueno, vámonos... siguiendo con asuntos del espacio. Sí, pero a veces la ficción, la realidad supera la ficción en este caso. Ah, perdón, perdón. Ahí está Bizcochan. ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí nos ve! Y Pistachón dice que la señorita Melón traiciona como vale. Fue al cine. Virginia, confírmalo, por favor. Confírmalo porque no me... Acabo de ver Rocky. Tim Malone, habla más. Y sí, justamente va a hablar más ahora, que ya le interrumpí, perdón, señor Malone, vas. Entonces, en 1998 se estrenó la película de Armageddon, dirigida por Michael Bay, protagonizada por Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Steve Buscemi, bueno, etc. Ben y luego Liv Tyler y Ben Affleck también, en la que un grupo de perforadores del petróleo tiene que ir al espacio a perforar un meteorito para meter cargas explosivas y que el meteorito explosionase porque iba a impactar con la Tierra. Pues la NASA el martes mandó una nave para que se estrelle contra un meteorito. A ver, que el meteorito no va a impactar con la Tierra, tranquilidad. Pero lo hace por si en un futuro eso sucede, saber si funciona o no funciona la teoría que en la película se dijo. Porque en la película, de hecho, los de la NASA decían que era que no, que una nave si se estrellaba con un meteorito no lo iba a parar. Y la NASA a día de hoy dice que sí es posible. Entonces estaría diciendo que lo que decían en la película era mentira. Entonces veremos si es verdad o no es verdad. Así sí, que es importante porque pues nuestra vida está en riesgo. Y a ver, nuestra vida desde el 2020 es un cúmulo de circunstancias, ¿eh? Tsunamis, terremotos, pandemias, filomenas aquí en España con nieve hasta arriba. Es que nos ha pasado de todo, ¿eh? O sea, yo ya me creo cualquier cosa que me vayan a contar ahora. Oye, sí, en Europa también se ha puesto bien feo todo esto. De hecho, de esta nota de la NASA sería genial así de, oiga, es un ejercicio así de para ver si podemos hacerlo, sería genial que lo desviaran hacia la Tierra, así de... ¡Claro así, que no! Así empiezan las películas de... ¡Exacto! ¡Ves muchas películas! Así empiezan las películas, no, y los de la NASA también, o sea, los de la NASA también, eso de institución seria está llena de ñoños, está llena de ñoños, o sea, si la misión no se llama Armageddon... Sí, se llama Armageddon. No cuente conmigo. Bueno, no se llama Armageddon, pero sí es... ¿Cuál es el nombre del personaje de Bruce Willis en la película? Que tendría que llamar así. La misión se llama... Se llama Harry, porque bueno, o sea, no sé cómo se apellida, pero según yo se llama Harry. Harry Stamper. Si no se llama la nave Harry Stamper, o sea, si no le dicen así en la NASA, de ahí. Se llama Dart. Dart. Como el, yo entiendo que es como el de Stranger Things, ¿no? Sí, algo así también me recordó a mí. Y el meteorito se llama Dimorphos. Dimorphos. Sí. Vale, así que son muy nuevos. Qué bonita nota te quedó, Van. Soy tu fan. Es que me gusta mucho Armageddon, es que soy muy fan de esa película. Me la he visto un montón de veces. Y como fan de la película, ¿qué sentimiento te provoca que pase algo similar en la vida real? A ver, es que hay dos opciones. Igual, en verdad, el meteorito sí está en la trayectoria de la Tierra, pero la NASA nos está mintiendo y nos dice que es una prueba. O no. Pero me parece guay. Me parece guay que al final estas cosas que en un principio eran ficción, a día de hoy, con todos los avances del espacio y del mundo, puedan ser posibles. A ver, dentro de lo malo de la noticia, ¿vale? Que sería que nos impactase un meteorito. Pero es guay, es una vivencia razón. Más. ¿Sabes? Marcas en tu currículum. Pandemia, meteorito. Dame lo siguiente. ¿Qué me toca? Zombie. ¡Lo quiero todo! ¡Venga! Pues, y cuando seas, si alguna vez, yo no creo que tenga, bueno, no creo que tenga nietos, pero bueno, si alguna vez tuviese nietos, contarle a tus nietos todas las historias que viviste en tu vida. Sí. Sería ahí todo épico, ¿sabes? Yo estuve ahí. Mi abuelo me contaba lo de la guerra civil, que él vivió la guerra civil, pues yo poder contar todas estas cosas. Diría, ya, yo te he superado, ¿sabes? Yo estuve ahí cuando la NASA mandó una nave para chocar un asteroide para evitar que colisionara con la Tierra. Sí, sí, sí, de ese palo. Estaba ahí, palomita, mirando la tele. Bernardo Arteaga te tiene un par de preguntas, Ann. Dice, si el meteorito fuese a impactar contra la Tierra, ¿nos lo dirían antes o después de destruirlo? Y lo pregunta a ti, Ann. Y luego dice, ¿qué será que impacte después de No Way Home? Es decir, quiero ver a la gente llorando de la decepción antes de morir. ¿Cuánto me da? Lo verás llorar a la gente. Va a haber mucho hate con la peli, ¿eh? Mucho, mucho hate. Y luego nos dice, se llama I Don't Wanna Miss a Thing. Pero esa es la canción, ¿no? Es la canción. Sí. ¿Y cómo el meteorito se va a estrellar contra la Tierra? Tampoco queremos que fallen. No, lo van a desviar. Y luego Bizcocha nos dice... ¡Es guay! ¡Un meteorito viene a la Tierra! No es guay. La epicidad del milenio. Pues, rápidamente voy a salir con mis nerdeces. Y sí, estamos en zona de impacto de meteoritos. O sea, en cualquier momento pueden llegar meteoritos. Y por eso esto que está haciendo la NASA, aunque parezca como muy viajado y que están gastando su dinero a lo tonto, no. O sea, sí es una... un proyecto de defensa planetaria que ya se estaba planeando desde hace mucho, porque, no sé, seguramente ustedes han visto en las noticias, creo que cada año, y a veces hasta dos veces por año, el meteorito tal va a pasar muy cerca de la Tierra, el meteorito tal estará tan cerca que casi podrás verlo, así, cosas así, y ese tan cerca, pues sí, son como unos 500 millones de kilómetros de acá de la Tierra, sin embargo, pues se acerca en unidades astronómicas, Pero el problema con los meteoritos es que no tenemos posibilidad de predecir su trayectoria. Entonces, en el momento en que nosotros sabemos que uno viene en trayectoria a colisión con la Tierra, ya es demasiado tarde. Si es así como de, güey, ya está aquí. Sí, ¿qué hacemos? ¿Corremos? No, pues no. ¿A dónde? ¿No? Los Simpsons ya lo dijeron. Hay un capítulo de los Simpsons. No, lo explican en Armagedón también. O sea, ¿cómo no nos enteramos de esto? Oiga, el espacio es así y revisamos un puntito. Sí, justamente. Entonces, sí es necesario. ¿No? Sí, ya. Ojalá que esta cuestión con DART funcione, porque sí lo necesitamos. Digo, se ve muy fantasioso, pero... Realmente Júpiter nos está tirando paro, ¿no? O sea, es ¿sí? como... Si no fuera por Júpiter... Seríamos una coladera, porque como bien dice Jorge, Júpiter es tan grande que su atracción gravitacional desvía muchísimos de los asteroides que vienen hacia la Tierra, pero pues no, Júpiter no puede hacer paro todo el tiempo, así que pues hay las múltiples curiosidades que igual tienes para esta nota, ¿no está la declaración de Michael Bay? Y a propósito de esto, porque Michael Bay es de esos cineastas de ay, por favor, hasta todas sus películas irreales no tienen una base lógica, no sabe grabar. Yo hubiera salido a decir, se los dije. Es que justo fue lo que salió a decir Michael Bay: se los dije, miren, yo lo predije, soy los Simpsons del cine. Sí que dijo, nuestro plan no estaba muy lejos de enviar un ave para empujarlo, sí, era perforarlo, o sea que, de lo que decía él, que claro, que en su día fue algo que se inventó y que no está tan alejado de lo que va a pasar a día de hoy. O sea, pero... diciendo eso mismo, os lo dije, pendejos de la NASA. Sí, justo lo que dicen, y también Ann lo mencionó, lo dijo claramente, justo Michael Bay está de, os lo dije, pero, ajá, nos lo dijiste, pero no, tú en tu película dices que no se puede desviar, claro. Y nosotros dijimos que sí, que por supuesto. Owen Wilson, ¿no? De nuevo, cuando la NASA anuncie, oiga, ¿qué cree? Si lo desviamos, ¿viene para acá? Es un Michael Bay, así, tenía razón dos veces, o sea, en la película lo dice, lo dice, ¿quién es? Es Jason Isaacs, es el que le explica. Con la metáfora del petardo, o sea, de un petardo arriba no te quema, pero apriétalo y... Michael, me encanta que Biscochan parafrasea a Ann. Os lo dije, pendejos de la NASA. Gran frase. Ann, 2021, noviembre de 2021. Sí. Y nos dice Cheche Palomo, ¿y entonces dónde estaba Bruce Willis cuando lo necesitamos? Tendría que estar en el cuarto de control. Así. Que quede el conteo, por favor. O sea, nos dice Bernardo Arteaga, ya en serio, justo la nueva peli de DiCaprio que se estrenará en Netflix en diciembre trata justamente de eso. Un par de astrónomos tratan de advertir de un asteroide que está en vía de colisionar a la Tierra, pero nadie le pela. Les pela. Con Jennifer Lawrence. ¿A Jennifer Lawrence, en serio? Sí. No. Pasamos de voy a ver la película, no creo ver la película. Justo. No, pero bueno, no. En fin, pues sí. Katniss Everdeen. ¿Perdón? Contra Katniss Everdeen, obviamente no tengo nada. Deberías de asumir, de deducir contra quién si tengo todo. ¿Jennifer Lawrence? ¿Por? El Diablo es Viejo, mija. Otra gran serie. ¿A qué serie se refiere, Biscochón? Se refiere a Betty la Fea. Oh. Claro. Mi padre le decía a Betty, el diablo es puerco, mija. Otra, diablos. Tengo que actualizarme. Esa frase de Virginia y yo las utilizamos siempre que podemos. Esa y la de, él es mala, Muriel. De la película La Boda de Muriel. Pues. Diablos, no caché esa referencia de Betty la fea. Nos dice Bernardo, Bruce Willis anda haciendo publicidad a chelas mexicanas, efectivamente. Y de las malas. No, pues no sé, no les puedo hablar. ¿Las publicidades o las malas cervezas? No, las malas cervezas. Pero bueno, pues sí, así es esto de que la vida nos supera la ficción. Y bueno, vámonos de nuevo a la ficción, porque ya hablamos mucho del espacio y no quiero monopolizar el tema de lo que Vale diga, que es una vanetiranía. Pero bueno, tendría mucho sentido que fuera, mira, hasta hay estrellas en tu fondo y todo. Sí, lo admito. Pero bueno, vamos, Jorge. Bueno, bajando literalmente a la Tierra, tenemos dos noticias que tal vez revelen a mi facha en nada interno, vamos a ser honestos, no es nada interno. La primera es que en la película de Batgirl, el que regresa es J.K. Simmons, entonces yo había asumido que teníamos a la Batgirl que teníamos porque teníamos al Gordon que teníamos para The Batman, ¿no? Pero resulta que no, que esta Batgirl es parte del universo de Batfleck. Y bueno, se vale porque en realidad pues siempre fue adoptada, nada más que ahora pues va a ser como mucho más notable qué tan adoptada es, por si se nos olvidaba. Se puede olvidar en algunas historias. Y nos deja conceptos bonitos, como que pues siempre podemos esperar a que alguien haga ese Batfleck bien, ¿no? Es como de, ya tienes a un buen Batman, ahora dáselo a alguien que lo haga bien. No sabemos si vaya a aparecer, no creo, vamos a ser honestos, pero bueno, el punto es que sería parte de este universo, porque J.K. Simmons, mamadísimo, regresa para el proyecto de Batgirl, de HBO Max, que... Ahora, lo interesante sería, tenemos Black Canary para HBO Max, tenemos Batgirl para HBO Max, se supone que están en el mismo universo, pues ojalá sí tengamos unas Birds of Prey de veras, y no esa cosa fea. No creo, Jorge, no creo. Así como Warner está tirando las cosas, no creo que vayamos a tener unas buenas Birds of Prey. O sea, van a ser creo que hasta peor que las que tuvimos ya. No sé cómo eso sería posible, pero bueno... Ay. Confía en Warner. Esta noticia, que es un poco pequeña, pero es interesante precisamente por esta mezcla de ideas, de universos y todo esto, y que todos vamos a tener un Gordon en The Batman y un Gordon en Batgirl, nos puede llevar muy bien a la otra noticia, que es que HBO Max estrenó esa cosa llamada Birds of Prey, y que la censuró. Si yo fuera a censurar Birds of Prey, censuraría el nombre de Cassandra Cain y la película quedaría considerablemente mejor. Censuraría esos trajes horribles al final de la película, que eran mejores los que llevan durante la película misma, pero no, censuraron una remera que usa Montoya durante toda la película, que es un chiste como muy meh, dentro de todos los chistes muy meh, en la cinta, y es como curioso, porque pues si hay algo con lo que relacionamos el nombre de HBO es con, aquí no hay censura, pero pues sí, censuraron ese chiste en la remera, y a ver qué... pues no sé, habiendo tantas cosas censurables en esa película, censuraron una de la que ya me había olvidado. ¿Sabes por qué creo que lo hacen, Jorge? O sea, como dices, o sea, HBO se caracteriza por ser como más abierto en ese sentido. Estoy seguro que lo hicieron para que habláramos de que está Birds of Prey en HBO Max, no por otra cosa. Tienes toda la razón, Bernardo, y no quiero hacerles el favor, entonces vayamos otra vez a escuchar lo que dijo J.K. Simmons de Batgirl, que las grabaciones empiezan en algún momento de enero en Glasgow, que sí, pues debe tener unas construcciones bonitas acá góticas, de este lado de París es de lo mejor que se me ocurre, y pues es bonito verlo volver, ¿no? Insisto, es un Jim Gordon con mucho potencial, y va a ser bonito verlo más de 5 minutos en la pantalla, al menos espero verlo más de 5 minutos en la pantalla, porque esta relación entre padre e hija y cómo pueden ser fuerzas contrarias dentro de la misma línea de tratar de llevar justicia, creo podría ser muy interesante, ¿no? Entonces, esa es una noticia bonita, y esa es con la que nos quedamos, Bernardo, tienes toda la razón. Sí. O sea, son malos, pero no tanto. O sea, es así. Aviéntales esta para que comenten. No sé, yo casi estoy seguro, y no, y la siguiente nota es exactamente lo mismo. O sea, los escritores confirman la muerte de un personaje en Eternals. Hazme el favor, ¿quién redactó esas notas? O sea, primero, la película ya lleva estrenada un rato, ya esto está en para descargar. Y ahora vienen a decirnos, uno de los escritores lo tienen que convencer de dar la declaración de que el muchacho Chicho de la película sí está muerto, sí fallece, sí cuando fue al sol se carbonizó. ¿Eso qué? O sea, la película tiene tantos problemas, ese es el último que me venía a la mente. Justamente ya hemos hablado mucho en la covacha de Eternals, y creo que en todos lados se ha hablado mucho de Eternals, y como dices, tiene muchos problemas de guión y demás. Desafortunadamente me voy a ver muy hater, porque creo que uno de sus principales problemas es la dirección, pese a que era una de las cosas con lo que más lo estaban promocionando, pero como Anne y yo mencionábamos fuera del aire... No te metas con Chloe Zhao. Cuando las cosas no te salen, no te salen, no todo te puede salir bien siempre. No era su película, no era su ritmo. Que no tenía que hacer. O sea, no estoy de acuerdo, pero estoy seguro que no es culpa de Chloe Zhao, es culpa de Marvel. Claro que es culpa de ella, ella era la directora. Ahora, Jorge tampoco le gustó su otra película famosa por la que ganó el Oscar, entonces... Es cuestión de apreciación, Bernardo, en este caso, pero en este caso no solo es apreciación, sino hay errores muy evidentes de dirección en esta película. Y ella es la que lleva pues el título de directora, es toda su responsabilidad. Pero lo venimos viendo en películas de Marvel, o sea, hay gente que no se sube a las películas de Marvel porque dices, oye, vi las condiciones, y dices, no le entro, gracias. O sea, al final también, será muy su película, habrán dirigido ella todo lo que quiera. Al final Marvel Studios es el que le mete mano. O sea, hay un montón de cosas ahí. O sea, no culpo 100% a Chloe. Creo que sí tiene un grado de culpa. Pero creo que Marvel Studios, Kevin Feige, es el que tiene la culpa de que Eternal sea lo que es. Bueno, ahí, ahí ya cambiamos un poco el discurso y ya estás dándole un poco de responsabilidad a ella. Pero bueno, o sea, si Kevin Feige tiene esa culpa, entonces también tiene culpa de que le haya ido mejor a Shang-Chi. O sea, no sé, creo que sí tiene mucho que ver con que ella quiso trasladar su visión de dirección a una película que no le daba demasiado para eso. De hecho, daba para eso. Es la que daba más, o sea, de todos los personajes son los personajes que daban más, pero pues también... Ahora, ya no vamos a seguir discutiendo de Eternals, que ya hemos hablado mucho de ello. La nota es la explicación, alguien tiene que salir a explicar qué pasó con uno de los personajes. Es que de nuevo, que no le quedó claro. Es que sí, de nuevo, Bernardo, algo que yo dije claramente es, terminas la película, quieres tratar de explicar de qué va, y es de repente de, ajá, pero no estoy seguro de por qué pasó esto, y por qué pasó el otro, y qué con el final. O sea, y acá Bizcoche nos dice, no me parece una mala nota de prensa, a mí... Terras no es mala, a mí me gustó, pero respecto a eso, hay gente que pensaba que no se moría. Y yo me incluyo entre esa gente que pensaba que no se moría, pero o sea... Ahí te va, busca el sonido de pip, porque voy a decir una de esas cosas. Dilas, ya las he dicho, anda, sí, dilas. Sí, yo digo... Por eso, a ver, las pendejadas no tienen explicación, por eso son pendejadas. O sea, tratar de solucionar la película con estas explicaciones, ese hueco sí es... Queda ahí, de una manera, no sé si se murió, no sé si va a regresar, queda muy ambiguo. ¡Diada de la fuerza! Te digo, o sea, queda muy ambiguo, sí, pero ya fue, ya te equivocaste, ya salió, o sea, las pendejadas no tienen explicación, por eso son pendejadas. Bueno, o sea, pero justo... Se equivocaron, o sea, y por ejemplo, el cómo están manejando la nota los sitios gringos, o sea, de un personaje de Eternals, sí murió... La película ya estrenó, ya digan el nombre, o sea, Ikari sí salió y se murió, y dan una explicación de por qué, que sí me parece lógica lo que el escritor dijo, o sea, al final él no puede servir a los celestiales, traiciona a su familia, no sabe cuál es su propósito, por eso se suicida, sí, me sorprende mucho que hayan usado la palabra suicidio, en algunas notas, porque pues es como un tema muy tabú todavía, más viniendo de una compañía como Disney. O sea, tu personaje, tu muchacho Chicho, tu Superman, se suicidó. ¡Ay! ¡Ay! Nos dice Alejandro García, eso de explicar cosas de la película fuera de ella, es tan Snyder. Mira, sí estoy completamente de acuerdo que es... estoy completamente de acuerdo que eso de explicar cosas fuera de una película es así como de... ¡Diablos! O sea, no tendrías por qué explicar nada. Tu película tendría que ser autoexplicativa, autoconclusiva, autotodo, o sea, autocontenida. Pero pero sí, si tienes que salir a explicar es que claramente algo hay mal. No, pero entonces, ¿qué? ¿A quién le achacas que sea una pendejada, Bernardo? O sea, porque estás diciendo que ella, que Chloe Zhao hizo todo bonito, pero resulta que dices que es una pendejada que hay que arreglar. Entonces... Jorge... Ayer en la noche, ¿dormiste bien conociendo o no conociendo el destino de Icaris? O sea, ¿te levantas en la noche así, oh por Dios, está muerto o vivo? Yo no fui a ver la película porque esperaba que fracasara. Me estoy enterando que murió. Me estoy enterando que acaba. Te digo, nadie tenía esa discusión, Vane, o sea, también es... No, espérame, yo sí tenía la duda. Biscochana acaba de decir que ella también tenía la duda. Pero nadie tiene esa discusión, también es para seguir hablando de Eternals. O sea, es una nota sí, claro. Que manda el estudio para lo que dije ahorita de la censura de Birds of Prey. Oye, necesito que esto siga ahí. Lo que yo habría hecho... Es una nota que sacas para eso. Sí, o sea, si fuera DC los habría demandado así de esto es All-Star Superman. Así de dame todo el dinero de Eternals. Ya te dijeron misógino, Bernardo. Elizabeth le pregunta a Bernardo y Bernardo le pregunta a Jorge, ¿qué misoginia tampoco disfrazada? Pues no sé, no, pero sí te saliste por la tangente. Le pregunté a Jorge por qué no me llevo tanto con Biscochan, entonces... No, ella es Ant. Biscochan es la del chat. Con Jorge puedo hacer estas cosas. Con Jorge puedo hacer estas cosas porque con él me llevo un poquito más y sabe que lo puedo estar así como picando. Bueno, pero tiene razón, Pistachón. Señorita Melón, ibas a decir algo, así que, por favor, no dejes sí, que esto sin verbes. Que... Me he ido. Que yo estoy de acuerdo con eso, que es verdad que, a ver, yo vi la película y entendía que había muerto, pero que hay gente que no le quedó claro. Y decirlo, o sea, hacer la nota, decir, mira, sí, una... No es polémica, pero había a lo mejor en redes sociales. ¿Qué pasa con Icaris? ¿Está vivo o está muerto? Pues mira, que le diga la nota para confirmarlo tampoco me parece mal. Y, aparte de Snyder, otro director que tuvo que explicar su película recientemente fue David Finch, la película de... Ay, lo diré. Joder, la mierda esta. Que últimamente no me gusta tampoco esa película. La de... Era de Fincher, ¿no? Era de Fincher. La del que este iba a viajar atrás en el tiempo y luego en adelante. ¿Cómo se llama? Que tenía un nombre de una palabra. Tenet, que también hicieron una guía para explicar la película. Nolan. Pero Nolan se entiende, perdón, Tenet se entiende perfectamente dentro de la película misma. Mira, Tenet, cada vez que la pienso más... ¿Se entiende, Jorge? Se entiende peor, o sea, es que tiene menos sentido. Bueno, yo solo la vi una vez, pero la entendí. Es peor cada vez que la piensas y la revisionas, peor. ¡Sí! Ahí quédate, Jorge, con una vez. Tinan, perdón. Ahí, porque yo también pensaba que esa película ganaría con revisionados. No. No. Pero se veía venir desde el primero, o sea, no iba a mejorar en una segunda vista. Sí, justo, y qué bueno que lo traes a la mesa, Ann, porque es justo una de mis quejas que tengo con Nolan. De repente se quiere volver tan culto y como tan trascendente, según él, que todas sus películas ya necesitan explicación. O sea, él tiene en su mente la idea de que te está enseñando un nuevo mundo y que te está adoctrinando y demás, y de repente nadie entiende lo que él quiere que entiendas y tienes que salir a decirte, no, esto era. Que yo he de decir que Tenet es la, de nuevo, solo la vi una vez, pero es la primera que me gusta entera desde Inception, porque como odio Dunkirk, perdón, mátenme, pero odio Dunkirk. ¿Dónde está el botón de silenciar a Jorge? Tiene muy buena música, genial. Sí, sí. Y Interstellar es muy bonita, pero no me gusta el tercer acto. A ver, bueno, yo Interestelar estoy contigo. Mi Interestelar me parece una película demasiado sobrevalorada. Ay, sí, sí. Es lo que es, ya está. No me parece ninguna fantasía ni ningún... ¡Oh! ¡Madre mía, Interestelar! ¡Qué guau! Es que mi cabeza dio vueltas porque, ¡madre mía! No. Siento que ¿no? te amo, Anne. Sí. ¿Sí? Es que la gente la pone como, madre mía, madre así mía. Es una claro. genialidad. ¡Claro que no! No, ahí te va. Vane le tiene mala voluntad al pobre Cristo, pero no. ¡Claro que no! Sí, sí le tienes mala voluntad porque te lo tomas demasiado en serio. Él se toma demasiado en serio. También. Eso. Él se cree demasiado bueno para que nosotros veamos sus películas. No, sí, sí. Él tiene broncas. Se cree que seamos dignos y nos tiene que explicar lo que él quiere decir porque piensa que no lo vamos a entender. Va de sobrado por la vida. Pues yo no habría entendido Dunkirk. O sea, es como de un montón de blancos que todos son iguales. ¿Quién vivió? ¿Quién murió? No tengo idea porque no había protagonistas. Ay, Jorge. Porque la protagonista es el evento que están viviendo, no es las personas. La operación Dínamo. No, sí, pero por ejemplo, las películas de Nolan, ninguna crece con una segunda vuelta. O sea, es la primera y quédate ahí. Porque Inception crece. Para mí, Inception, cada vez que la veo, me parece cada vez mejores, esas dos. Memento tiene ahí sus asegúnes cuando la ves más de una vez, porque dices, ah, caray, ya como que no me está cuajando tan bien, pero al final son ficciones, no tienen que tener, Vane tiene el problema con el pobre Christopher Nolan, porque pues, al final es un escritor de ficción, Vane. O sea, a ver, sí, es que... Él se quiere vender como un divulgador científico. Es que ese es el punto, o sea, sí. Si él sale a decir, mi película es ficción y nos gustaría acercarnos un poco a la rigurosidad científica, pero tenemos que tomar algunas licencias artísticas, se lo paso y hasta a lo mejor le puedo aplaudir lo que hace, pero no, o sea, sale a decirte que él sabe mejor que nadie cómo son los agujeros negros y él lo explicó, y luego te pone a decir, se dice que Kip Thorne fue el asesor y que por eso está muy bien su película, y sí, efectivamente Kip Thorne fue asesor de Interestelar, pero tuvo que sacar un libro para decir la física detrás de Interestelar que no me dejaron poner en donde se tomaron licencias. Entonces sí, eso es. Christopher Nolan es un director de cine, no un profesor de física. No voy al cine a aprender. Pero entonces que no pretenda ser el profesor de física, porque lo hizo con Interestelar y ahora en Tenet viene a decirnos que la termodinámica inversa, y es, güey, ¿tienes idea de lo que es la termodinámica inversa? No es eso que acabas de poner, ¿eh? Llámale pendejo. La Comacha deja de ser un ñoñoticias y se convierte en una clase de física avanzada. Ya, perdón, basta, pero es aquí donde viene Skywaco. Hola, Skywaco, qué bueno que andas por acá y nos dice, aquí es donde uno viene a decir que Nolan es un director sobrevalorado. Sí, justo aquí, nada más en el cuadrito ese de Bernardo Soto, no. Yo no dije eso. O sea, yo amo a Batman. Yo dije que sus películas se disfrutan más si solo la ves una vez. Sí, vela nada más una vez y quédate con esa sensación. Si la pero las grandes películas, yo creo que hay películas que son muy guays y cada vez que las veo me parecen mejores. Es la grandeza del cine muchas veces cuando es una película es buena y es redonda, que puede sacarle más chicha cada revisionado. Sí, y eso es cierto, pero ninguna de las películas de Christopher Nolan es eso. Claro, pero él va de eso. Va de que es muy pro y muy guay. Pues, ¿qué director sale a decir, oiga, soy un director mediocre? Nadie. Pero es que no es que salga a decir que es mediocre, es que sale a decir que es lo más, que es lo mejor que nos pudo pasar. Entonces eso sí de no. Todo el mundo sale a decir eso en promoción. Por eso solo mencioné a Batman Begins, Alejandro García, porque yo sé que TDK y TDKR, se llama TDK, ¿cómo se llama la tercera? Sí, se llama TDKR, pero no es de Returns, es de Rises. No son muy de Batman. La primera me parece que sí tiene un ambiente Gotamita 2-3 bonito. O sea, es la más cercana. Le faltarán cosas, pero es la más cercana. Incluso el feeling grounded de los 90s. Saludos a Red Shadow. Hola. no nos viste pelear ahora, todos estamos muy de acuerdo de que tenemos problemas con una película de Nolan, supongo. Mi mayor problema es Dunkirk. Que es de las mejorcitas, Jorge, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo para mí mi mayor problema es Tenet, es que no. No, bueno, y por ejemplo, no tengo broncas con la física, Vane, o sea, porque yo sé que es una ficción, tengo broncas con que dijo que iba a salvar la industria del cine. No, es que justo es mi bronca, o sea, yo no me voy a poner a decir, ay, la física de Futurama, la física de Ricky Morty, o sea, no, como dices, es una ficción, la física de Dark, porque sí, es una ficción, pero si Nolan se quiere meter con mi física, entonces yo me meto con él, porque viene a decirme que sabe más que muchos científicos que sí saben, y es de, no, yo vine a descubrir, y yo vengo a decir, gracias. Es una discusión, el cine es entretenimiento, no es educación, o sea, no. Entonces hay, que no declare. No hay clases de matemáticas ahí. Pero bueno, regresando a la nota, salió Marvel Studios. Ya no sé cuál era. No, Marvel Studios salió a explicar el destino de Icaris en Eternals. O sea, que yo creo que es una nota hecha para que sigas comentando de Eternals. Nada más. ¿Qué? Y no debimos hacerlo. O sea, está bonito que lo hayamos llevado a Nolan porque no le vamos a dar a Eternals. O sea, no le vamos a dar nada a Verso Prey, no le vamos a dar nada a Eternals. Gracias. Ajá, ya, suficiente. Sí. Suficiente. La otra es que se filtró el nuevo traje de Miss Marvel. No sé por qué el internet lo está odiando. No sé por qué el internet lo está odiando. Está muteada, Van. Mira, ya se está castigando ella sola. Seguro está maldiciendo a Nolan, ella muy fuerte. Entonces prefirió mutearse para que no le escuchemos. Dijo, estoy perdiendo. No, mira, no te oyes. ¿No me escuchan? Ya, ¿no? Sí. Ahora poquito. Bajito. Grita más fuerte. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora mejor. Con eco, pero sí. ¿Tienes la imagen del diseño del nuevo traje de... Bueno... Es lo que digo, que avísame. Yo estoy todavía peleando con Nolan y tú ya vas para el diseño, por Dios. Es un montón de tiempo para ver el traje de Kamala Khan, no, Miss Marvel. No, estoy tuiteando, señor. Espéreme. Ah, ok. Espéreme. Bueno, mientras, no sé, podemos hablar. Tú dices, no sabes por qué lo dio tanto. Yo creo que el internet ya está listo para odiar a Kamala. O sea, ya estaban, así como decidieron odiar a Danny Rand antes de que se estrenara la serie de Iron Fist, así ya va con Kamala. Y eso es triste, porque yo quiero a los dos, pero... ¿Cómo que? No, internet no debe de estar listo para odiar a esta niña que se ve adorable. Yo creo que tampoco. O sea, de repente leí comentarios así de, ay... Se ve el sobrediseño. ¿El qué? O sea, sí, justo ese fue el tweet que yo vi. No sé si está, no creo que estemos en las mismas redes, pero no, justo, o sea, ese fue el tweet que yo vi. Es así, se ve muy estilizado. Pues es un traje de superhéroe, o sea, de nuevo. Pues es que, ¿sabes? El traje de Kamala es bonito en su simpleza. O sea, por ejemplo, de nuevo, en el juego de Avengers, no necesitas mucho para hacer un traje de Kamala bonito. Y creo que, o sea, sí entiendo que digan que está sobrediseñado. Sí lo entiendo, pero... Pero tal vez, de nuevo, es porque soy muy facha. O sea, de nuevo, aquí está la persona más facha de toda la covacha. Entonces, todo lo que diga la gente más extremosa de derecha, medio, o sea, no entiendo todo, pero esta es una de esas cosas que sí entiendo, ¿no? O sea, no entiendo que la odien y que digan que ella es igual de mala que América Chávez. No, América Chávez es un caso aparte. Y no es por hacer a Young Avengers, es por eso lo que le hicieron después. Pero sí entiendo que digan que está sobreproducido y traje. También, por ejemplo, para mí la corona de final de Wanda está sobreproducida, pero... A ver, dice Hueco que qué caramba es un sobrediseño. Pues es lo que la gente dice. Lo que tienen los brazos. Pues a mí lo que sí se me hace que está como muy tosco. O sea, no sé si sobrediseño o no, pero... Sí, está raro. Sí. Me gustó más el que presentaron en el tráiler rapidísimo del Disney Day. Pero tampoco creo que esté toda la película con este traje. Pero también la están ahí como maquillando, que igual le falta cosas por ponerla. Claro. O sea, esta foto es un detrás de cámaras, faltan los efectos, la fotografía correcta. Lo vimos con los trajes de Titans. O sea, las primeras fotos que salieron de producción, ya todo mundo se estaba cortando las venas con pan del osito Bimbo. Ves la serie y te das cuenta de que el menor de los problemas son los trajes. O sea, mira, sí fotografían padre. Pues o sea, no sé, Starfire no mejoró hasta la segunda temporada que ya le pusieron un traje padre. Pero pero se veía peor en esa escena de que se filtró de la filmación. Mm. Pues claro que se ve mal, o sea, se ve horrible. O sea, aquí también es alguien le está maquillando. Están obviamente en un receso de filmación, falta el CGI, falta la fotografía, falta la iluminación, falta la actuación. Falta todo. Ajá, o sea, y el traje a mí me dice pues, Miss Marvel, o sea, sí se parece. Sí, el casting también creo que es adecuado, como dijo Jorge, del internet a lo mejor sí está muy listo para odiarla, que va a estar gacho porque, pues, así... Ya se lo hicieron a Danny Rand, no me sorprendería. No, y en este caso... Pero Danny Rand sí se lo merece un poquito, Jorge. Pero no, o sea, el odio de no, o sea, él ni siquiera está, o sea, ya lo odiaban antes de que saliera la serie. La serie tiene sus cosas malas, pero no es tan mala como dicen que, o sea, es mediocre y ya. Uh-huh. No es la peor cosa que jamás se haya hecho, es una serie mediocre y ya. Y tiene a Colleen, Dios bendiga a Colleen, que esos son como 20,000 puntos para Gryffindor. Ay, sí, pero, Colleen. El punto es... El internet nunca aceptó, es una serie mediocre, jamás va a ser tan buena como Matt, y ya, no, tenía que ser, es pésima, ¿no? Entonces, así como un lado de la internet estaba listo para odiar a Dani, hay otro, el otro lado, literal, es el que está listo para odiar a Kamala, y ajá, es muy triste que les den argumentos cambiándole los poderes o metiéndole un traje tan... exagerado, porque pues lo bonito de Kamala es que pues su traje empieza siendo pues un vestido, ¿no? Y... Pues qué tal que resulta que se puso una toalla encima y... ¿Y si es el traje del final de la película? Que ajá, ya se lo ha mejorado. Sí, igual que lo de Birds of Prey, mejor nos quedamos con el de principio. Ahora, rápido, vamos con comentarios, que había unos comentarios muy buenos por acá. Nos dice Biscochan, Nolan contra Van. Van se dio Van. Nolan es un tal para cual, estoy de acuerdo, Biscochan. Luego nos dice Alejandro García, un sobrediseño es cuando te dicen, métele más diseño al diseño. Sí, sí, me gusta eso. Skywalker, sobreproducido tal vez, pero jamás había oído tal cosa como sobrediseño. Esa cosa no existe. Creo pues que, sí, creo ya ves que le hace en falta leer más sin, internet. O sea, el internet está lleno de cosas que no existen. Sí, y luego nos dice, solo que alguien finalmente haya logrado meterle más diseño a su diseño base. Sí, justo lo que dice Alex. Red Shadow nos dice, pues no está tan feo, pero X, el traje es lo de menos. Si algo me enseñó Daredevil y Spider-Man es que el traje es lo de menos. Sí, justamente. Y bueno, ahora que están diciendo que internet está preparado para odiar a esta niñita, pues deberíamos estar preparados para defenderla, porque sí, sí. Es que es una niña, tiene 16 añitos, la pobre. O sea, toda es linda que se ve con su traje y todo, y no, yo no quiero que la odien. Yo tampoco. Defendámosla. Pero pues sí. Ya, es que sí, o sea, he notado ese lado de la internet, insisto, por ejemplo, el juego de Avengers a mí no me parece nada malo como historia, ¿no? O sea, yo nunca jugaría un juego repetidamente porque, sí, porque alguien haría eso, yo solo juego los juegos por la historia. Y la historia es buena y va desde Kamala, y muchos le metieron mucho hate de por qué Kamala, bla, bla, bla, ¿quién quiere a Kamala? Y es como, pues yo quiero a Kamala, y eso que soy una persona horrible, entonces... Es que yo creo que no eres una persona horrible, sino que, como decía Val el otro día, escoges tus batallas de una manera rara, entonces... No, o sea, Jorge entonces... tiene mal gusto, nada más, no es mala ni buena persona, mal gusto. Pero dejemos a la linda Kamala por ahí y vámonos, que según yo, estas notas no iban a generar polémica y ya ven, ya me metí con sí. Nolan. Entonces ahora vamos a ver a Visco. Ay, perdón, no sé por qué traigo el Visco. No pasa nada. En mi familia pasa lo mismo. Me llaman Virginia y Cristina antes que llamarme Andrea. Por mi hermana mayor que se llama Cristina. No pasa nada, estoy acostumbrada. Me llaman Virginia, pero no. Respondo a ese nombre. Vamos con Ant, que ella tiene mucho que decir de Arcane, por favor. Sí. ¿Habéis visto Arcane? No. Sí. No, sí. Sí. Bueno, pues entonces, Bernardo, Jorge, a ver Arcane. No, a ver. Gracias por su participación. Gracias. Vayan a verlo y regresen. No, a ver, está. Es que Arcane, a ver, yo nunca he sido muy fan del LOL. Lo que conozco lo conocía por una ex que tuve, me contó. Pero creo que Riot Games ha hecho lo que cualquier adaptación de videojuegos, de series, de películas, ha querido hacerlo, ha hecho perfecto. Ha cogido un videojuego, ha cogido la esencia de los personajes, le ha dado una historia mucho más elaborada, pero sin perder la esencia de cada personaje. Y luego la animación es que eso ya es fantasía. O sea, es un disfrute visual increíble. Y la serie se divide en tres arcos. Cada arco tres capítulos, cada capítulo de 40 minutitos y 40-45. Y al final, si los ves los tres seguidos, es como si fuese una película. Porque te ves los tres de tirón, pues una hora y media, te los tragas todos así y lo disfrutas muchísimo. Y está dividido entre como la infancia, el presente y como lo que va a suceder en el futuro. Porque Arcane ya, después del éxito que ha tenido, la van a robar por una segunda temporada, que se estrena a finales del año que viene. Entre medias, la serie, no que lo diga yo, que el internet en este caso me da la razón. Es la serie más vista. Sí, es raro que me dé razón en internet, pero me da la razón. Arcane ha destronado al Juego de Calamar como la serie más vista de Netflix. Y eso que en Estados Unidos todavía no ha pegado el pelotazo. Estados Unidos va como lento con la serie, no sé bien por qué. Y no sé por qué me estoy yendo. Sí, te lo escucho. Sí. A lo mejor es Amazon, HBO, ahorita que empezaste a hablar de que es la serie más vista de Netflix. es la serie. Y la serie mejor valorada, porque en Rotten Tomatoes le han puesto los fans un 100%, o sea, le han puesto un 100, y la crítica un 98, que ha superado a Juego de Tronos, que era la que tenía antes la mayor nota. Juego de Tronos tenía un 94 de los fans, 83 de la crítica. No, miento, 89 de los fans y 95 de la crítica. Y el Juego del Calamar tenía 94 de los fans y 83 de la crítica. O sea, esto tiene un 198. O sea, crítica y fans están a la par, chicos. O sea, de verdad, verla. Porque, fantasía. La calificación de la crítica seguramente va a bajar. No creo que baje mucho. Nada más tiene 17 reseñas. Seguramente se moverá al 90 y algo. 97, sí, bajará uno, no pasa nada. O sea, está muy bien rankeada. Y de un... Al final, las adaptaciones de videojuegos históricamente son malas. O sea, no se entienden más allá del videojuego. Acaba de estrenar Resident Evil. Raccoon City, cuánta película más. Y es así de, oiga, creo que todos los fans la están odiando. Entonces, pero esta les ha encantado. Así de, sí, sí, vaya. Es que esto, seas que conozcas o no los personajes, los campeones del LOL, no tienes ni por qué conocerlos. Puedes ver la serie sin conocer nada, te vas a enterar de todo. Ahora, que conoces algo del LOL, hay pequeños detalles, pequeños guiños, que vas a decir, ala, esto es esto, ala, esto es lo otro. Con lo cual, en profundidad gana. Pero no te vas a quedar con la sensación de, ay, no me estoy enterando de esto, ay, esto por qué es, ay, esto por qué tal. Te enteras de todo sin ningún tipo de problema. Y los personajes, o sea, Jinx es una fantasía, que es la que sale aquí, el personaje, cómo está elaborado y cómo todo, porque en principio Jinx siempre se la ha considerado como una especie de Harley Quinn, porque tiene, su personaje es bastante, tiene como similitudes con Harley, pero la serie, como te han contado su historia, tiene cosas que son parecidas, pero le han dado una historia propia que ya no te hace ver que es como la copia de Harley Quinn en el LOL, no, es Jinx, tiene su peso en la serie propia y su historia independiente. Está muy guay. Y como otro dato importante, esto va a ser un poco spoiler, pero lo voy a decir igualmente, chicos. Vas. Es muy guay que la serie haya metido una representación LGTBI súper bien hecha, nada forzada, que se va como la mantequilla, o sea, se desliza súper bien en la trama. No te quita nada, te aporta mucho, no está nada forzada y no es la típica historia de una chica conoce a otra, una saca del armario a la otra. No, las dos desde el principio son personajes que se muestran como son en el momento. Lo que pasa es que la serie, pues, llega un momento en el que... A ver, no está confirmado, pero están juntas, ¿eh? Son novias. Ya os lo digo. Entonces, está muy bien cómo lo han puesto eso. Muy, muy guay. Si queréis saber quién son, es Vi, que es la del pelo rosita, y Caitlyn, que es la del pelo azul. Sí, no Jinx, la que está en segundo plano. La de azul oscuro. Sí, la que no tiene tatuaje en el brazo. Okay. Va. Pues rápido leamos comentarios. Nos dice Alex de la nota anterior. Soy el único que piensa en lucha libre cuando dicen Kamala. Sí. Supongo que sí. Nos dice Francisco Cork. Parece que odian a una mujer por no tener estereotipos sexys en el universo Marvel. Sí, de repente los fans sí se ponen muy... Es que lo mismo pasó con Miss Marvel, con Brie. Nos dice Skywaco todo sorprendido y yo no sé por qué no la sigues en Instagram. Hay otra hermana Carson. No, no, otra más. Es que hay otra más. Somos o tres sea, hermanas. Sí, por eso, tres, ¿no? Que por claro, cierto, tu otra hermana, la otra que no es gemela, tiene... se parece muchísimo, ¿no? Sí, eso dicen, se parece mucho a nosotros. Llama genética, Vane. Sí, pero es que en verdad las tres nos parecemos sí, mucho. De hecho, Virginia y yo somos mellizas y nos parecemos como si fuésemos gemelas. O sea, Virginia y yo nos parecemos demasiado para ser mellizas. Sí. Siempre hay una tercera persona en ese tipo de grupos. O sea, está Quicksilver, Wanda y Lorna, y también Havok, Scott y Vulcan, ¿no? Ay, me encanta, Jorge. Sí, además yo no me parezco tanto a mis hermanos, Bernardo, así que no. Okay. Cosa de que les preguntes a tus papás. Arcane es la mejor animación que he visto en mucho tiempo. Es que mezcla animación real tradicional con 3D, todo metido y que cuadra de una forma increíble. Luego la música, bueno, la música ya va aparte en esa serie. Sí, es lo que nos decía, Skywaco hace creo dos programas que justo la melodía del principio de Imagine Dragons es muy buena, sí, ¿no? También al Imagine Dragon ha subido su canción, está en las reproducciones de Spotify dentro del top 10, gracias a Arcane. Nos dice, en cuanto a frescura y genialidad, solo la pongo junto a Into the Spider-Verse. Okay. Sí, coincido con eso. Gracias a esta serie bajó el consumo de desodorante en el mundo, nos dice Alejandro García. Nos dice Mr. Max, ya llegué, bandita, oli, ya hablaron de Jurassic World. Hoy no, pero hablaron de él el martes, ¿verdad, Jorge? Brevemente. Así que, pues sí, lánzate las noticias cuando acaben estas del martes, Mr. Max. No sé si esté bien que llevemos a nuestro público a esas noticias del martes, pero ok. Mira, Jorge, todavía no sabemos si vamos a tener una segunda parte de esas noticias, porque todavía nos falta la nota de Star Wars, pero ya para cerrar con esta nota de Arcane, pues sí, justamente es una serie súper recomendada. No sé, por supuesto, este producto, ya dijeron, hay muchos productos de videojuegos y demás, pero la comunidad del LOL es grandísima, y sí era como una cuestión de arriesgada, a ver si les gustaba o no. Ya como les gustó, sí siento que van a elevar la serie a lo máximo, pero no solo que la comunidad la eleve, sino que vale mucho la pena por la calidad, según lo que he escuchado de Waco de Ann. Yo la veo, la aprecio, me gusta, me parece bonito, pero no soy experta en esas áreas, entonces les creo muy bastante a mis expertos acá, Andy y Waco, que sí, le saben más al diseño. Es algo interesante porque estaba tratando de pensar por qué fallan como todas las películas de videojuegos, y creería que esta tiene como un algo a su favor, que es que el videojuego mismo no tiene la historia, o sea, tiene la historia, pero la tienes que leer. Lo que juegas no tiene que ver con la historia, ¿no? Porque, pues, pero a fin de cuentas es masivo. Hay mini cortos. Que, Riot Games saca mini cortos de cada personaje de cuando era un poco su historia. Lo que pasa es que los cortos, claro, están centrados como realidad de hoy en día, y como la serie está basada en lo que pasó tiempo atrás, como no están cambiando la realidad del futuro, todo cuadra. Te están contando el por qué llegan ahí, con lo cual. Exacto, tenían un espacio de tiempo muy bueno para jugar, que es algo que no todos los juegos dan, ¿no? O sea, no, claro, no puedes hacer un Resident Evil que no sea sobre Resident Evil, porque lo que quieres ver es el incidente de Raccoon City con una Jill Valentine que se parezca a Jill Valentine y un Leon que se parezca a Leon. Uy, la vas a odiar, Jorge. No la voy a ver, o sea, por favor, o sea, después de The Last Jedi, ¿crees que voy a ver algo que no me gustó? No. O sea, si con la mascotita me estoy arriesgando y si no me gusta me prendo fuego, pero nada más. ¿Vas a hacer esa noticia, así, disturbios en la Ciudad de México? No, va a haber una foto muy hermosa en donde voy a ser yo prendido en fuego en una sala de cine y vas a decir, claro que no, fuego cuando no salió Matt Murdock ni Andrew Garfield. Atención. Por favor, estas noticias no las pueden ver los niños. Estas noticias no las pueden ver niños, gracias. Que te acompañe que alguien y te grabe, por favor. Lo sube en TikTok. Yo solamente recuerdo, Jorge, que te pedí un favor para mi sobrino de 4 años vestido como Spider-Man. No puedes decir eso en público. ¿Qué clase de ejemplo le vas a dar? No hay mejor. Pero no, bueno, esta está en Netflix, que siempre me, cada vez que se habla de una serie que es la más vista, la más exitosa, pues siempre acabas en Netflix. O sea, me gusta que la plataforma hace tres años estaba muerta y sigue como si nada. Yo admito que he dicho muchas cosas en contra de Netflix, pero finalmente también ya dije hace como 2 semanas también que es una que no suelto. O sea, puedo. Es la que quedar, más veo, ¿eh? Sí, puedo quedarme con HBO Max y de repente coquetear con Prime y eso, pero Netflix es de cajón, ni la cuestión. Es la que mejor ha entendido, la que inventó el negocio y la que mejor lo sigue entendiendo. O sea, es así, le han quitado contenido, le han quitado series. Lo han ido eliminando y ahí sigue. O sea, sigue en pie. No, pues, y como hablábamos, productos de muy buena calidad. Cuando no puede tener productos de Disney, se consiguió los animes que estaban en un limbo legal de los X-Men para tener algo de Marvel. Y en ese limbo legal se consiguió la mejor serie de Spider-Man, el mejor Spider-Man que ha existido fuera de los cómics, Spectacular Spider-Man. Entonces, muy bien ahí. Dice Mr. Max que estuvo en las ñoñoticias y solo mencionamos que salió, supongo que sí, solo mencionamos que salió. Dame 3 minutos y esto para hablar. Ok, salió el prólogo de 5 minutos de Jurassic World Dominion, y no es un tráiler, son literal, son 2 escenas, ¿no? Primero descubrimos el destino del el T-Rex original de que clonaron a Rexy, se llama, este Rex que sale en la 1, la 4 y la 5, y que aparentemente es muy icónico. Para mí no es tan icónico, pero ok, o sea, sí es icónico en la 1, pero pues en la 4 y en la 5, ¿qué, no? Pero, y bueno, está muy bonito porque el diseño de dinosaurios atrás sí está ya muy basado paleontológicamente, es decir, si hubiera salido un espinosaurus en esa escena, habría sido virtualmente un cocodrilo gigante, ¿no? Con la aleta curveada. Sale un oviraptor totalmente emplumado, le ponen un poco como de plumas delgadas, incluso a este T-Rex, y ya cae como el mosquito, le chupa la sangre, y luego volvemos al presente donde los dinosaurios ya están escapando a un autocinema. Entonces, pues es como esta clásica escena de cierto terror norteamericano en donde aparece dinosaurio, se desaparece en el bosque, lo están cazando ya con un helicóptero muy cool, y pues nos dicen, continuará este verano, y sí, yo estoy aquí, ahí para ese verano, ¿no? Es como, igual y la 4 es la que menos amo, la 5 me gustó porque yo la primera vez que la vi dije, están hablando de muchos temas de Metal Gear Solid, ¿no? Pero, pues en realidad, ya la segunda vez que la vi me di cuenta que yo me estaba haciendo el mal viaje mental, no hay tantos conceptos de clonación y de memética y de preservación de está curadona, y pues ya, eso es todo lo que... salió el tráiler de nuevo muy bonito. En cuanto a diseños de dinosaurios, me parece muy interesante cómo sí juegan con este asunto de que los actuales no son dinosaurios y no son cosas raras, y entonces en esta escena de hace 65 millones de años te ponen dinosaurios un poco más científicamente accurate, aunque supongo que así como a Van no le gusta la física de Nolan, puede llegar un paleontólogo y decir no eran accurate por esto y esto y esto, y yo no seré quien para decirle que no, porque mi conocimiento paleontológico solo venía de las revistas de Planeta de Agostini de 1993. Va. Ahorita Van se lanza contra Steven Spielberg. No, yo quiero mucho a Steven Spielberg desde Milagro en la calle 8, algo así. Todas esas cositas de extraterrestres bonitas que él no pretendía que sí eran reales. Sí, yo lo amo desde entonces. Hasta E.T. me gusta. Pero nos dice Mr. Max, y el T-Rex tiene plumitas. Es a lo que sí se refiere Jorge, con que son como más accurate. Aunque lo que no sé es, de acuerdo, según había leído unos estudios, que los oviraptores no eran realmente oviraptores, o sea, que los llamaron así, pero que descubrieron que los huevos que estaban cerca no eran necesariamente de otros dinosaurios. Entonces, que no ten, según, era un estudio hace como 6 años, no sé si ya lo desmintieron, pero que no debería estar comiendo un huevo porque no necesariamente comían huevos. Era un malentendido de la paleontología inicial. Jorge. Hace rato, ficción. Sí, sí, o sea, lo único que sí es que a lo mejor pudieron ser más accurate ahí, pero no sé, o sea, nada más estoy dejando el dato por si hay un paleontólogo viéndonos que no diga que era totalmente accurate. No, Eso estaba en duda, creo, y ya. Además, yo leí en redes sociales, Jorge, creo que fue en tu TikTok, no recuerdo, que te quejabas amargamente porque no tenías con quién hablar de dinosaurios. Sí, yo. Así que, Jorge, hubieras puesto esta nota sobre la mesa desde cuándo. Pero qué bueno que te apasione y eso. Yo, la verdad, debo confesar que no soy tan fan. Pero qué bueno que hablaste del tráiler, porque Mr. Max también tiene mucho que decir. Bueno, Skywaco nos dice que el primer Jurassic World Evolution está en Game Pass. Aprovechen, vayan a ver. Y nos dice Mr. Max, como que se nota que arreglaron ese detalle que no eran científicamente por el ADN de la rana, que es lo que cambia. Y luego nos dice Guaco que está bonito el juego, aunque no se podría hacer diferente en el 2. Y luego nos pregunta Axel si ya platicamos de todo lo que han anunciado de Riot sobre el universo compartido de The Lord Arcane. Es solo el inicio. Sí, claro, hay mucho más. Van a sacar mucho más campeones, mucha más mierda. O sea, van a sacar mucho. Van a darle más chicha a eso. Eso te tocaba. Pero que es que no han anunciado. Solamente han dicho que va a ser una temporada y van a salir muchos más campeones. Pero es que no han dicho ni quién va a salir ni nada. Pues solo han dicho que viene más de LOL. Pero supongo que también estaban esperando el resultado. Oye, vamos a hacerla así. Claro. Nos puede haber quedado muy bonita, pero resulta que es una serie que pasó sin pena ni gloria en Netflix. Ahí sabes que no hagas nada. O sea, ahorita que ya es un éxito. Oiga, mire, están estos otros planes, ¿sí nos da luz verde? Baterías no incluidas, dice Guaco. Mis conocimientos de paleontología son de National Geographic, dice Mr. Max. Y nos dice Axel Alonso, no me imaginaba estar en unas noticias que van a ser evidencia para la policía. ¿Ves, Jorge? No sé, ¿ves? Es lo que si nos preguntan, Jorge, diremos, bueno, ¿qué opinan de Jorge? Lo típico que dicen todos los mundos. No, saludaba siempre que le veía en el portal. Era muy educado, sujetaba la puerta. No. De Jorge sí diría, lo estaba esperando. O sea, claro. O sea, me extrañó que no lo hiciera antes. Nos dice Hueco, viene un juego de peleas en LOL, ese sí se me antoja, y me encanta la contestación de Alejandro García. Mi conocimiento de dinosaurios es de la serie de dinosaurios. Ok, te la mato. Mi conocimiento de dinosaurios es de Dino, de los Picapiedra. Que siempre me llamó la atención dinosaurios, porque fuera de que él se supone que era un megalosaurus, muy al estilo de las primeras interpretaciones de Sir Richard Owen, nunca entendí que eran los otros. O sea, como, bueno, creo que sí, el amigo era un T-Rex. Él era un T-Rex. El jefe era un Triceratops. Que comía carne por some reason. No sé si era Triceratops o si era más bien un Toroceratops por el tipo de cresta que tenía. Pero, por ejemplo, que era la hija era un Protoceratops, pero tanto la esposa como el hijo no tengo idea de qué se supone que eran. Eran lo que más se acomodaba a los puppets, Jorge. Oh, Alex, pensé que Vale no había venido para revelar mi edad, y ahí vienes tú a meter el dedo sobre la llaga. Que dice que revelando la edad tan temprano. Y nos dice Skywaco que su conocimiento de dinosaurios es de Denver, el último dinosaurio, que también era muy bueno. Denver de las dinosaurios, algo así era, ¿no? Sí. No me la sé muy bien, si no ya lo hubiera cantado. Pero sí, no, creo que perdimos un video de Ant, pero espero que nos sigas escuchando, Ant. Sí, no sé si me escucháis a vos, no sé. Sí, vale. Sí te escuchamos, sí. Solo no te veo. Vale, pues no sé, se ha quedado pillado esto. Oh, qué mal. Pero, pues sí, qué bueno que salió esta nota de dinosaurios, ya sabes, Jorge, tráela a la mesa siempre que quieras. Okay. Para cuando salga el tráiler de Adit. Y nos dice Spider Games, si quieren saber más de la serie de dinosaurios, ahí está el Covachando al respecto. Pueden ver los programas anteriores de Covachando en el canal de La Covacha en YouTube. Así que váyanse a dar una vuelta y no olviden darse una vuelta mañana, que es su aniversario. Así que vamos todos a cantarles las mañanitas. Y dice Hueco que no es cierto, que solo fue un... Él sí fue un niño investigador de dinosaurios. Deberías hacer tu programa con Jorge, porque Jorge quiere hablar de dinosaurios recientemente. Pero bueno, vámonos con la principal alborotadora de Star Wars en los últimos tiempos. Y no me importa que Bernardo Soto la defienda. Siguiente nota, Bernardo. Okay. ¿Qué? Ella, pero ella no es, se pone loco. Pero vas a dar la nota. No, Sale la Empire Magazine estos días, su edición de diciembre, con el libro de juego en la portada. Vienen declaraciones de Kathleen Kennedy, de otras series, etcétera, etcétera, de la misma libro de Boba Fett, pero la nota que trasciende es que oficialmente cancela, anuncia que está cancelada Rangers of the New Republic. Dice, no la vamos a hacer, no la estamos haciendo, es más, nunca escribimos nada. O sea, como, sí la estábamos planeando, pero pues no la estábamos haciendo, así como con muchas ganas. Al final, Rangers of the New Republic es una de estas series que se anunciaron el año pasado, en el Investor Day, que se supone iba a conformar, iban a ser cuatro series, de Mandalorian, el libro de Boba Fett, Ahsoka y Rangers of the New Republic, en donde Cara Dune, esta Gina Carano, iba a ser la protagonista. Vimos en la segunda temporada que le ofrecen así como el... ¿qué era? ¿Sheriff Marshall? La ubican en el como agente de justicia de la Nueva República. Las declaraciones de Gina Carano son desafortunadas en todos los sentidos. O sea, se metió en problemas en todo lo que se podía meter problemas. Y cuando decidió irse, también se metió en problemas. O sea, dijo, me largo de la peor manera posible. La serie estaba centrada en su personaje, hasta donde sabemos, hasta donde se especula, hasta donde se rumora. Kathleen Kennedy salió a decir que no va a haber serie, que le dieron que está cancelada. Dijo que nunca escribieron gran cosa de la serie y que algunos de los conceptos que tenían los veremos reflejados en otros otros programas del universo de Star Wars. Por ahí se habló que era un rumor que iban a sustituir a Cara Dune por el personaje de Hera Syndulla, que era de Rebels, lo que hubiera hecho que teóricamente tuviéramos casi a toda la tripulación de Rebels en live action para dentro de un año, pero no. Los que quedaban vivos, al menos. Faltaría a Zeb, pero igual podrían haber hecho. Perdón, perdimos a Anne en el proceso. Estaba teniendo fallas con su cámara y después, cuando intenté agregarla, Anne no me dejaba agregarte si no conectabas cámara y micrófono. No, solo aparecía, pero no la podía subir a transmisión. Entonces, Anne, si andas por ahí, pues conecta tu cámara y micrófono, nada más desactívalos. O sea, conéctalos, pero desactívalos. nos dice que nos está escuchando. Nos escucha. Ojalá que te puedas unir de nueva cuenta. Vuelve en tres okay. Minutos. Nos dice Skywaco que mejor que hagan Rescue Rangers of the New Republic. Luego nos dice Mr. Max, es que no pudieron hacerlo de Cara Dune murió de regreso a su planeta. Que lo van a hacer, o sea, ahora sí lo van a hacer en otra serie, pero ese me gustó algo, te diré la verdad, Lisa. No, seré honesto, Lisa, no sé cómo va, pero en realidad nunca la planeamos. Sí, sí se vio muy así, Katherine Kennedy, pero con su declaración de, en realidad no teníamos gran cosa, en realidad nunca la planeamos. Es que, de verdad, o sea, ahí tenemos una mala interpretación de lo que hacen los estudios y las compañías. Y creemos que hay un plan, y de hecho hay un meme, ¿no? O sea, las teorías de los fans aquí, el pizarrón, la cronología, y lo que están haciendo los escritores así en un mantel de comida para niños, ¿no? Es eso, o sea, al final era, oiga, hagamos Rangers of the New Republic, hagámoslo, va, sí, está chido, va a estar bien padre. Pero tenemos la idea, oiga, ¿cuándo va a entrar en preproducción? No sabemos, estamos produciendo Andor, estamos produciendo Obi-Wan, estamos viendo lo de Visions, estamos viendo Bad Batch. Ahí la tenemos, ahí seguimos pensándola. Todo lo que se anunció en el Investors Day, al final es un plan a 5 años que puede modificarse mucho, que puede cambiarse mucho. Hace un mes, Se da la nota de que el Rogue Squadron de Patty Jenkins primero está retrasado, ¿no? Está retrasado, después se alegan diferencias creativas, después está en el limbo de lo indefinido. A lo mejor un día lo hacemos. O sea, tenemos, de lo que se anunció en el Investor Day, tenemos que han estrenado 3 series y han cancelado 2 proyectos. O sea, nada más. No llevan una línea muy buena. Digo, volviendo un poco a Jurassic Park, llevan 2 ausencias y 1 enfermo. Ajá. Salvo que no llevan un enfermo. O sea, Grogu está muy sanito y les hizo la tarea bien, ¿no? Pero no, por ejemplo, criticaban eso, es que no hay una dirección. No, de hecho, las cancelaciones me parecen que son una buena dirección. No vamos a apresurar nada en lo que no estemos listos. O sea, es así de, yo sé que hay mucha gente que quisiera tener más de Star Wars, yo incluido, pero el que tomen estas decisiones de, mira, si no estamos al 100, si no están involucrados, si no se está dando la situación, mejor no hagamos nada. Creo que es mejor opción. Pues, sí, voy a hacer la contraria hasta aquí, voy a pelear mucho contigo, Bernardo, porque Jorge está muy polite. No, pues es mejor que está de acuerdo. Digo, creo que es porque... la pregunta sí tiene mucho que ver con... al final los deja mal, digo, habría sido mejor no anunciar esta serie, es en particular porque el Investor's Day fue después de que ya la habían despedido, si no me equivoco, ¿no? No. ¿No? No. Y esa es la otra. La continuidad retroactiva de Disney es muy extraña. Resulta que cuando da las declaraciones, salen a decir, no, la habíamos corrido desde que acabamos la anterior. No la habían corrido, estaban esperando que la situación mejorara, que ella no siguiera dando estos tumbos con las declaraciones de los antivacunas, del cubrebocas, vivan los republicanos. Entonces, o sea, al final la serie se anunció porque pensaban que iba a estar, porque iba a funcionar, porque pensaban que la iban a controlar. Regresó Anne, y somos muy felices porque regresó Anne. ¿Tienes algún comentario puntual de esta serie, Anne? A ver, yo estaba muy dentro porque me gustaba mucho el personaje de Cara Dune en la serie de Mandalorian. O sea, cuando anunciaron que iba a tener serie propia, yo daba palmas porque me parecía increíble su serie. En plan, rollo siendo la serie del lugar, me parecía muy guay cómo lo pusieron la segunda temporada. ¿Dónde iba a ir ella, su trama? Uh-huh. Ahora, claro, lo que dijo, pues, Disney también tiene que... Es que se le fue mucho de las manos a esa señora. Entonces, sí, pues claro, cancelarla pues al final tenía sentido. Ahora, estoy de acuerdo, lo que decían de no tenía nada escrito, yo creo que es una forma sencilla de decir, nada, total, no hemos trabajado en vano. Sí tenían, yo creo que sí tenían cosas escritas, y sobre todo Disney, que Disney o sea, lo está haciendo muy bien y está haciendo proyectos muy de seguidos y te le saca cosas muy rápido. Yo creo que sí que había un proyecto de gente trabajando ahí. Lo que pasa es que no quería darle mayor importancia como para decir, mira, pues... Está. Y más sobre todo si dicen que parte de lo que tenían planeado con Cara Dune va a salir en otras, como fragmentos en otras series, es que ya lo tenían pensado lo que iba a pasar, si no dices eso dices no, sí. Se cancela y fin, damos carpetazo a Cara Dune, si lo vas a poner en otras series, algo tenías. Sí, no, o sea, es así. Oiga, teníamos, no sé, 8 guiones, no teníamos 8 guiones, pero sí teníamos a lo mejor, sí, o una storyline de lo que iba a suceder, sí. Tramas, historias, personajes que querían meter, algo tenían. Ajá, o sea, queremos que Cara Dune y este equipo que va a ser de 5 con un alien, una mujer, un piloto, se va a enfrentar a esta parte del imperio y vamos a ir bien. Claro. Diseños de producción que seguramente tienen de Mandalorian. O sea, oye, esto no va aquí, pero puede funcionar acá. Además, así al menos se antoja que trabaje Lucasfilm. O sea, hacen muchos diseños, no tiran nada y cuando pueden reusarlos, lo aplican de nuevo. Dice Spider-Gam, es que no se supone que Bunny va a ser Cara Dune como caravana en su van. Sí, justamente por eso, Spider-Gam, estoy tan molesta de que la hayan cancelado. No, voy a hacerle contrarias aquí, porque sí, todo muy bonito y lo entiendo lo que dice Bernardo y que también defiende de que los estudios tienen que hacer planeación, bla, bla, bla. Ajá, a ver. Imaginemos que yo no soy alguien que está dando noticias ñoñas, que soy una persona que nada más un día ve las noticias y ya. Tienes un evento importante donde lanzas con bombo y platillo tus productos. A mí no me interesa tu planeación ni nada. A mí me interesa que tú me estás diciendo que va a haber un producto tal y punto. Y de repente Bernardo dice, porque sí, él está muy acostumbrado que estas cosas pasan, de que... sabemos que si van a anunciar 20, solamente 10 se van a hacer. ok, ¿por qué? Entonces no las anuncies. No, pero quieren ver cómo va a funcionar con el público. Quieren ver qué de las noticias tiene más repercusión entre los fans para seguir adelante con eso. Yo esa política la entiendo de los estudios. No crean fichas. Está lo de Acolyte, que X y de todos modos van a seguir con Acolyte. Entonces... No, y lo están planeando. Y Vane, lo acaba de hacer Disney en el Disney Plus Day. O sea, hace un año en el Investors Day. Que no anunció nada. No, espera, hace un año en el Investors Day anunciaste el plan de Star Wars, el plan de Disney Plus, el plan de Pixar, y anunciaste el plan de Marvel a 5 años y pusiste los logos y este estrena primero y este estrena después. Y hace un mes, oigan, y como resultó lo de Agatha, le vamos a dar una serie. Y como sí, resultó bueno. Marvel Zombies, le vamos a dar una serie. Sí, estoy de acuerdo. Sobre la marcha. O sea, pero a pesar de que Marvel y Star Wars están en Disney, sí creo que sí tienen cierta planeación distinta. O sea, sí creo que Star Wars tiene una planeación mejor que la que tiene Marvel actualmente, no la anterior. Y bueno, esto es un rumor, tampoco es que lo tenga confirmado, pero dicen que, por ejemplo, Cassian está tan bien planeada que las dos primeras temporadas las grabaron juntas. Entonces, la temporada que van a empezar a grabar el año que viene es la 3, no la 2. Entonces, sí van muy adelantados en su planeación, si esto es cierto. Y nada más lo que pasó aquí es pues una cuestión que no consideraron jamás y que no quisieron meterse en problemas con los fans de que ya amaban a Cara Dune, porque sí, como dice Anne, hay mucha gente que la amaba, yo soy de las que, no, al contrario. Yo la amaba, yo tengo su Funko, yo la amaba mucho. Uy, ese Funko va a ser carísimo ahora. Pero genial. Viene un punto importante que menciona aquí Mr. Max, que es que, a ver, Letitia Wright, Letitia, o no sé cómo se pronuncia, Wright, no se ha quedado atrás en polémica. ¿Por qué no la despiden a ella también? Porque ella también fue polémica. A todos, o todos coludos, o todos rabones también, por eso corrieron a James Gunn de Marvel. Sí, es justo lo que digo. Pero, o sea, una cosa no. es Star Wars, otras cosas Marvel, no, aunque hablamos de Disney. O sea, esto de Letitia Wright les puede explotar en la cara si van a tomar las mismas medidas, porque ella la tienen de protagonista o aparentemente un papel muy importante en Black Panther, la siguiente, y de repente es, a ver, ya estás tomando previsiones por si la mujer se mete en una bronca más grande porque parece que no entiende y va por el mismo camino que Gina Carano. ¡No! Lo único que están haciendo es la mandaron a su casa enferma. Entonces... Pues no, sí, igual no. Y eso ya es una precaución mayor que lo de Gina Carano. Sí, Vane, también es, suspendimos la filmación y la mandamos porque se lastimó, y estoy seguro que mandaron a alguien, hablaron con ella, hablaron con el agente, le pidieron a la gente que hablara con ella, oye, no puedes salir a dar estas declaraciones. O sea, también hay que entender eso. O sea, el estudio tiene que hacer control de daños. O sea, imagina, y además hay un atenuante. Gina Carano no es la estrella de Mandalorian, no es la estrella del libro de Boba Fett. Iba a ser la estrella de un show que ya no hicimos. Pero aquí ya perdiste a tu protagonista, a Chadwick Boseman, para la segunda parte de una película muy importante para Marvel, muy importante para una comunidad. Imagínate perder a Letitia también. No, bueno, es así de... Hay atenuantes ahí también. O sea, Marvel le va a aguantar eso un rato. Entonces, así, ha de estar haciendo lo imposible. No salgas y no digas esto. No hables de esto. No comentes de esto. O sea, tú puedes tener tus opiniones. Perfecto, no las vamos a cambiar. Nada más, por favor, no trates de evangelizar en el estudio. Pero el problema tiene que ver no con evangelizar, sino con que tienen esta noción de, pues, no te vacunaste y no dejo enterar a los no vacunados y esas cosas. Como medida de seguridad. Esa es otra, o sea, el regreso va a estar así, pero bien interesante. Es complicado. Yo creo que, o sea, y ahí le doy como toda la razón a Vanessa. El problema es que esto viene 2 semanas después de lo de Rogue Squadron. Entonces, si te no es lo mismo que cancelaran esta cosa aisladamente, porque la estábamos esperando, ¿no? Que no lo logró, la verdad. Pero cancelas esto 2 semanas después de cancelar Rogue Squadron, que para mí Rogue Squadron se canceló en el momento en que Wedge no era parte de eso, ¿no? Pero para el mundo no. Entonces, sí dejas una cierta imagen que vamos a ser honestos, o sea, Grogu, él solo así se agarró el mundo a cuestas porque salvó todo lo que venía de la terrible trilogía secuela, así, Grogu, así, él solito, así, le arregló todo, ¿no? Pero todavía existe ese fantasma y estas cosas acrecentan el fantasma. Te digo, yo creo que más que acrecentarlo, por ejemplo, a mí me dicen, a mí me indican, mira, de nuevo, no se están apresurando, no están tomando decisiones precipitadas y prefieren, oiga, no lo voy a hacer porque no va a salir, porque no va a cuajar, porque el director, porque los actores, porque el guión, porque no es el momento. Mejor me repliego y no lo hago. O sea, al final la trilogía de Disney tiene el problema es que ellos mismos se pusieron esas fechas. O sea, dijeron, oye, voy a estrenar después de el episodio 9 y el chasco de Han Solo en taquilla. Dije, no sabes qué, repleguémonos. No podemos hacer lo que está haciendo Marvel de estrenar 3 películas al año, 3 series al año. No estamos ahí. No tenemos el personal, no tenemos las entidades creativas. Despacito, nos vemos más bonitos. ¿Y se están tardando más? Sí. Entiendo lo que dice Ann, de que lo dicen, salen a decirlo para ver la reacción del público y lo que sea. Pero en mi opinión, si es así de, güey, si no lo tienes preparado, no lo digas. No lo digas porque nada más dejas un mal precedente, una mala imagen de que realmente no tienes nada listo. Porque no puedes salir a decir de ni guión teníamos. Claro que tenías algo. Pero eso también lo hacen para no darle mayor importancia a lo de la salida de ella. Es para quitarle. Decir, no nos estropearon los planes, pero sí lo estropearon. Tenían mucho dinero. O sea, yo creo que tenía mucha fe también en el proyecto de ella. O sea, ya iba a ser. Joder, la primera serie de Star Wars, encima de poner como protagonista a una mujer que se vale por sí misma, que pega leches como panes, que su personaje no está basado en ningún interés romántico, que simplemente ella haciendo cosas. Es un personaje es nuevo, guay. Original. Claro, y que encima cuadra y funciona con la serie de Mandalorian. O sea, en cuadra Mandalorian, la gente la quiere, la gente iba a tener una serie súper buena. Ahora, entonces no lo quisieron dar mayor importancia para decir, no, qué chasco, es que nos ha jodido la serie. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué le ponemos? ¿A otra Cara Dune? No. Es raro. Y lo dijeron desde la salida de Cara Dune. O sea, es así de, es esa parte de, no, terminando de filmar de Mandalorian, le dijimos que no, gracias, que no estaba aquí ya. Claro que no. Mentira, o sea, lo aguantaron hasta el final y quisieron hacerle la continuidad retroactiva. Ella ni contratada estaba. Ay, por favor, o sea... Bueno, lo cierto es que esto ya quedó como un fiasco, como que se les aguó la fiesta con esta serie. Es una lástima por lo que dice Anne de todo lo que representaba ella como protagonista. Ojalá que más adelante retomen el proyecto, pero Hay una lista, hay un top 10 de proyectos de Star Wars que no se han dado. O sea, es así de, no es como que ¡chin! Se nos fue, ¿no? O sea, pasa cada rato. Pues este sí se nos fue, pasa cada rato, pero este sí se nos fue. Al menos no tenemos indicios próximamente de que haya algo parecido. Es pero... como con Ahsoka. Ahsoka salió en la temporada de Mandalorian. Ahsoka cuadró muchísimo y a los 2 días ya dijeron que había serie. ¿Por qué? Porque quería ver a los fans cómo respondían ante la noticia de Ahsoka con su serie. ¿La gente aplaudió la noticia? Vamos con la serie y a lo mejor a Rosario 2 se la llamaron. Oye, Rosario, ¿quieres hacer una serie con nosotros? 2 días después de estrenar Mandalorian. O sea, de ese palo. Y Rosario dijo, venga, pues venga, vamos. Y por eso están diciendo las noticias, las van soltando cada poco, porque no lo tienen elaborado, en verdad. Eso no estaba ni previsto. Y por ejemplo, los anuncios del Investors Day del año pasado fueron para que tú contrataras Disney Plus. O sea, para que... Oye, mire, todo esto es lo que va a venir. Oiga, va... Sí le entro, sí contrato. Los sí, pero es una estafa, Los estrenos en Disney Plus van a cuentagotas. O sea, es así de... Esta idea que tienen de no vamos a encimar las series y que estrene Hawkeye y después el libro de Boba Fett y después sigue otra de Marvel, no está funcionando. O sea, HBO Max ya tiene más suscriptores, al menos en México, Latinoamérica. O sea, sí, porque... Yo porque me siento estafada. Porque tienes ese catálogo. Claro que sí. Star y Disney Plus tienen la bronca, oiga, estoy pagando 2 servicios, incluso con la promoción. Ay, ¿por qué no se estarán contratando? Porque son 2 servicios. Y aparte el catálogo no es tan variado. No. Y Disney Plus, dame para tu aventuras. Dale para tu aventura, San. Ya lleva mucho tiempo pidiéndote eso, no, Disney Plus, y, España. Y por ejemplo, ahí te va. Acaba de estrenar Encanto. Encanto es un producto muy, muy mediano, muy de encargo, muy de, oye, necesitamos una película que estrenar. Y navideña y de familia. Al final sí. También es esta parte. Creo que pasa en Lucasfilm. Oiga, ¿podemos hacer una película y dos series al mismo tiempo? Claro que no, o sea, Industrial Light and Magic, Skywalker Sound, la gente de Lucasfilm, o sea, Doug Shank está en producción, no podemos manejar tantos proyectos. Le va a empezar a pesar a Disney Plus la parte de nosotros tenemos que hacer todas las caricaturas, todas las películas, todas las animaciones, las hacen ellos. No puede ser como Netflix, oye, hay un estudio que lo quiere, venga, que lo hagan, lo producimos nosotros, sí, que lo haga otro estudio. Disney es un monstruo. Pero no tienen la capacidad para hacerlo todo. Claro que sí. El señor ratón te va a venir a golpear. Pane, pero Encanto, Luca, Soul y Onward son películas medianas. Pero eso no es porque mediana. No tengan la capacidad, es que no tienen la creatividad. No. Y va a empezar a pasar en la parte de la animación. Lo que defiende a esas películas es la animación. Va a empezar a pasar en el aspecto creativo. Entonces, así de... Ya oiga, pasa. No tenemos tantos guionistas buenos, no tenemos tantos directores, los estamos diluyendo. Te digo, que Rangers of the New Republic no se haga, a mí me dice que, mira, lo poquito que tenemos, las cabezas que tienen creativas, tienen para concentrarse en la tercera temporada de Mandalorian, en la serie de Ahsoka. No se diluyen tanto. Pues no sé, yo insisto, y sí soy necia, en decir que esto sí lo tenían planeado, pero les aguó la fiesta a la cara, ¿no? Con sus declaraciones y se les fue la boca. Sí, esto, totalmente. Como dice Axel Alonso, insisto, hubieran llamado a Daniela Luján para reemplazar a Gina Carano. ¿Quién es Daniela Luján? Dice, es una actriz mexicana. Y dice, es buscado. Como cuando cortas con tu pareja y dices, pero no sentí nada. Y dice Spider Games que deberían sacar la hora jocosa de Jar Jar Binks. Entre los niños tendré popularidad, seguro. No, y por ejemplo, la serie de Ahsoka se está planeando, se está trabajando. Si Rosario Dawson de repente entra en una rachita de, oiga, la película que estoy haciendo está siendo mega exitosa, pues también no puedes planear, oiga, ellos dicen que entramos en producción en un mes. ¿Ustedes cuándo? En tres. Ay, mire, sí quiero hacer esta también, ¿eh? O sea, Pero es que... Ese es el problema, y eso es también algo que tenemos claro. Creo que sí sabemos, o sí nos damos cuenta, que la serie de Ahsoka tiene mucho que ver, gira en torno a Rosario Dawson. O sea, si de repente por alguna cosa Disney pierde a Rosario Dawson, o sea, toco madera, no, o sea, que salga con que ya se metió en un problemón, o ya dio unas declaraciones que no, y la tienen que correr, esa serie también se va a ir al caño. Vale, es lo que están mostrando. Pues es que, por ejemplo, tú lo estás viendo en el aspecto negativo, pero imagínate, no sé si Rosario Dawson de repente se embaraza el año que entra. Tienes que pausar la producción, oiga, pues sí, o sea, nos esperamos eso, o sea, la mandas a 2022, a 2023, o sea, son cosas que cuando lo anunciaste en el Investors Day, estás planeando que todo ocurra perfecto. No siempre pasa. Segura, y luego son el tipo de cosas que se critican en las producciones, pero según yo, esa cuestión de embarazos y demás, sí las estipulan en el contrato. Pero bueno, yo no dirijo Disney y yo no sé. No. El caso es que no tenemos Rangers of the New Republic pronto y no sabemos si algún día la tendremos. No habrá. O hacer una serie que se centra en ella cuando era joven y ponen a otra actriz. Ahora, o de vieja, y después a una más vieja. No, el fandom de Star Wars no reacciona muy bien a esos cambios de... Bueno, no. Pero es Disney Plus, puede intentar y cuadrar, y que te salga bien. Si le sigue molestando que mataron a los actores viejos, entonces... Y sí, hablando de molestias de Star Wars, se nos fue Jorge tenía un compromiso a las 7:30 y justamente creo que a las 7:30 fue cuando se desconectó, no pudo decir adiós. Lamento mucho que no se haya despedido, no se haya podido despedir, pero síganlo en sus redes sociales, en TikTok, en Twitter, como Grip, Luego les paso su nick. Okay. Pero bueno, nos dice Mr. Max que hoy salió Dune y ya nos lo había dicho Bernardo Ortega. Gracias, Mr. Max. Y nos dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y Spider-Games apoya tu punto, Bernardo. Dice, estoy leyendo un libro sobre el proceso creativo de Pixar y sí se siente que está pasando lo que dice Bernardo. Su sistema no está preparado para tantos proyectos tan a corto plazo. Estaría bueno que nos pasaras el nombre del libro. Yo también estoy de acuerdo con eso. No, y Soul, ejemplo, en concreto, a mí no me gustó nada. No, a mí tampoco. Y las últimas cuatro películas de Disney Pixar no son horribles. O sea, si las hubiera hecho Illumination, son una genialidad. Pero es Disney y Pixar. Entonces, oiga, Encanto se siente... Oiga, lo que no usaron de Coco, ¿verdad? O sea, y Luis Manuel Miranda, porque pues, está por contrato y, a ver, muchacho, aviéntate 9 canciones originales ya, pero no grita Colombia por ningún lado. Pues qué triste que esté pasando esto. Yo quiero creer que sí tienen planeación, aparentemente, pues no la tienen, pero yo no soy optimista. Pero una cosa es la planeación en el calendario y otra, ¿quién lo puede ejecutar? Y, o la calidad y bueno, final del proyecto. Ajá. Yo ya dije el programa pasado que yo vivo por ver a Ahsoka en el 2023, así que más te vale, Disney, que me la des, porque si no me voy a morir en ese momento. Sí. De hecho, yo creo que a lo mejor es para 2024, ¿eh? Ay, no seas gafe. No, que la boca gafe se te haga chicharrón, Bernardo. Es que no van rápido, no tienen prisa. O sea, a mí me da, oiga, no tendría que meterle velocidad. Creo que no llevan prisa. No lo sé, y Mr. Max dice simplemente Toy Story como muestra de las cosas que no le están saliendo bien a Disney. Es que la última de Toy Story es dura, ¿eh? No te pierdes nada, ¿eh? No. Que por cierto, Skywalker me decía... La última de Toy Story, estoy seguro que le escribió alguien de marketing, porque dijo, mira, separamos a Woody y podemos hacer algo con él. Regresan los juguetes con Bonnie y podemos hacer algo con ellas. O sea, ya tenemos dos opciones. Serio, películas. Oiga, pero no vamos a hacer eso. Ya acabamos la historia de los juguetes. No me importa. Los juguetes se venden. Tenemos una serie anunciada de Cars. O sea, ¿por qué? Pues porque es lo que mejor se vende, los carritos. Claro. Pero a ver, la peli de Cars no está mal, en verdad, ¿eh? La primera. Es The Hollywood. ¿La primera? Yo te la compro. Las demás no, pero la primera a mí me sorprendió gratamente. La segunda tiene esta combinación de película de espías y carrera internacional. Es raro. Hubieran hecho nada más una de las dos. Pues ahí sí se las debo. Yo nada más he visto una y no sé cuál de todas es. Y eso es un ratitos con el sobrino. Pero nos dice Spider-Games. El libro se llama Creatividad S.A. Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá. Creativity Inc. Gracias a Spider-Games. Sí, hay que buscar el libro. Suena interesante. Pero bueno, chicos, ya vamos cerrando. Ya le veo carita de sueño a Ad. Gracias por desvelarte con nosotros. Son casi las 3 aquí, pero no pasa nada. Pero sí, muchas gracias. Y bueno, empezamos contigo, Ad. Pues yo estoy en redes sociales, Ingrid Melón, Twitter, Instagram y poco más. Tengo que hacer un artículo pendiente de por qué Buffy es mejor que Ángel, que se lo debo al enano, pero estoy en ello. No me da la vida saberlo. y poco más. Otra vez, el nombre de Virginia, tengo que decir que la gente sea vegana, por favor, consumo responsable de carne. Y que veáis mucho Arcane, por favor, mucho. Hay que darle mucho amor a esa serie, más todavía del que ya tiene. Es que es increíble, ¿eh? Queremos productos de calidad, hay que consumir productos de calidad. Gracias, Ann. Bernardo Soto, me encuentran en redes sociales como @ Bernardo Soto en todas, casi todas estoy así, o Bernardo Soto 12, y también en mi proyecto de Star Wars, Facebook, Gamorrean Size, y de cine en Facebook, diagonal, @ también, el negativo 12. Ese muchachón trabaja mucho en redes, muy bien. Muchas gracias por darte el tiempo de estar acá con nosotros, Bernardo, y compartir pues lo que sabes de cine de Star Wars. Yo voy a despedirme, claro, sí, por supuesto. Yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así en Twitter, también Elizabeth Ugalde, creo que guión bajo, Elizabeth.ugalde-bajo, algo así, en Instagram, pero si me siguen en Twitter, ahí me encuentran en Instagram. Gracias a todos los que nos ven, gracias a los que nos dan like, a los que se suscriben a nuestros canales, estamos viendo en pantalla a los que se han suscrito tanto en YouTube como en Twitch. Muchas gracias, gracias, gracias. A ver si este año sí nos toca aguinaldo, pin o taza, aunque sea. Y bueno, ya saben, comerciales, hoy tenemos los cómics de la semana, en un ratito más. Ahora sí no nos extendimos tanto, pero esperemos que como por las 9:30 ya estarán por ahí los cómics de la semana. También tenemos mañana, creo que no tenemos especial Covacho, pero sí tenemos el especial del aniversario de Covachando, que cumplen un año de transmisiones, y va a estar ahí, por ahí Biscochan entrevistando a los rucazos a las 6:00 p.m, los pueden ver, y también Spider Games pues estará ahí dirigiendo a ese equipo de ñoños. Los lunes de anime a las 9:00 con Bernardo Arteaga, que anduvo un ratito en el chat, y Jorge, que también nos acompañó, junto con Nat y con Rafa, siempre se me olvida su nombre, Rafa. Martes Unboxing en La Covacha a las 12:00 p.m. y las ñoñoticias nocturnas a las 9:00 p.m, dirigidas por Vale García y acompañado por otros covachos. Los miércoles de Covacharla, ya saben que esta semana tuvimos nuestro primer episodio, bueno, nuestros primeros 2 episodios de Hawkeye, entonces nos pueden ver los miércoles a las 5:00 para comentar el episodio más reciente. Los jueves de Ñoñonautas a las 8:00, y ya saben, regresamos con los viernes de Ñoñoticias a las 5:00 también, con su servilleta. Y muchas gracias a todos por estar acá, gracias por darnos like de nuevo, y nada más que vea el outro y nos vamos. Ahora sí, hasta la próxima. Hasta luego.